Empieza el microondas, tu radio recombustión. El microondas, tu radio recombustión. Hola Mindangos, soy Dani González y esto que empieza a sonar es el Microondas, un programa con sabor a recombustión y con el que desde ya vamos a intentar refrescarte la cabeza como buenamente podamos. Venga, nuestro programa de hoy es el número 23 ya, el 23 y el penúltimo de la temporada, temporada que finalizaremos la semana que viene el sábado con 24 episodios como las grandes series de Hollywood de esta última década, tipo Lost o la mismísima 24 de Kiefer Sutherland. Ay, Jack Bauer. Que bueno, a diferencia de que el microondas no es una gran serie y de que no nos vamos a hinchar a vender ediciones especiales en la FNAC. ¡Cállate! ¿Te imaginas, Estaría guay, ediciones coleccionistas de microondas. ¡Me la compro! ¡Al lado de muchachada! Los huevos te los vas a comprar. La semana que viene nos despediremos hasta septiembre para venir llenos de furrufalla para tus oídos, ya que se acerca el final de esta first season en la que os hemos traído todo el material que hemos ido encontrando por esos oscuros rincones de la curiosidad y la trivialidad. ¡Qué bonito! Me gusta Facebook. Durante esta semana muchos somos los que hemos empezado las vacaciones y hemos ido como ratas hacia la costa buscando algo de frescor y piña colada. Seguramente tú, querido oyente, estés ahora mismo pues ahí en el coche de camino de alguna de estas playas intentando olvidarte del, pues, del asfalto, ¿no? Que el asfalto de la ciudad. Quizás estés en el gimnasio porque no te ha dado tiempo con la operación bikini, o tal vez estés en el curro o simplemente en casa con el aire acondicionado ahí a tope bueno. Eso es, para todos vosotros empezamos ya con la recombustión semanal y para recombustionarnos necesitamos a gentuza que nos pueda ofrecer, eso es, recombustiones y peos que se hacen con el sobaco. ¡Oh, esa clase! Uno de esos especímenes que se encuentra con nosotros aquí en estas cuatro paredes insonorizadas y llenas de botones, cables y micro, estoy llenando esto de babas, sí, es... ¡Perdi! ¡Oh, Perdi! ¡Hola, Daniel González! ¿Qué tal, Dani? ¿Qué pasa, Perdi? Pues nada, muy bien, aquí estamos. ¿Cómo se ha pasado la semana? Voladísima. ¡Oh, Perdi! Sí. ¿Has estado de boda? No, esta semana no, estuve de boda hace dos semanas, pero la verdad es que la resaca me ha durado hasta esta misma semana. ¿Hoy? Sí. ¿Y tú qué has estado de boda, Daniel, o qué? No, yo nadie se me casa. No se me ha casado ningún amigo. ¡Cásate ya! Sí, años sin ir a una boda. Bueno, la de mi prima. Puede ser porque no tienes ningún amigo también. También. La verdad es que se casen tus amigos es como es un poco patético para ti, porque te das cuenta de que tu vida no avanza y la de los demás, sí, o eso se piensan ellos. Siempre hay una tía que le coge los mofletes y dice, ¿tienes novia ya, hijo? ¿Tienes novia? Bueno, eso se llama abuela. Uno que ha cancelado la boda por su boda, se casaba hoy justamente y lo ha cancelado a última hora por estar aquí con nosotros, es Santi. ¡Hola! ¡Santiago! Efectivamente. Sí. Ya no me caso. Lo primero, Daniel. ¿Daniel? Daniel. Bueno, hablando de sesiones, la verdad que yo, como soy matemático, siempre hago la cuenta esa de las temporadas 1x01, digo 1. 1x02, 2. Y nunca veo la serie, siempre hago cuenta solamente. En ¿Cómo conocí a vuestra madre? Voy ya por la 35. Bueno, nos vas a traer unos consejos de cómo conocí a la que casi podría haber sido vuestra madre. Eso es. Y una tormenta. Y hay tormenta que lo traigo en la chepa, como siempre. Muy bien. Muy bien, tontito. Es que a la gente le gusta mucho lo del chorripié. ¿Sí? Sí, le gusta. Sí. Espero que se difunda y que todo el mundo le llame chorripié a lo que es el chorro de agua en los pies. Pero que no ligue nunca a nadie. Mi madre me dijo, ¿qué idiotez ha dicho Santi? Porque me conoce. Pues sí, Santi, y hay que decir que Santi, pues como hace dos semanas se fue Perdi, hoy Santi se tiene que ir. Sí. El sábado tiene una comida importante con... Tengo una boda. ¿Tienes una boda? Una boda comida. Estamos todos de boda. Porque me echa un amigo por el Google Más. Es el nuevo. Google Más. Se nota que es matemático. Porque como solo tengo un amigo y justamente se casa y me tengo que ir. ¿Habéis leído la Somos noticia? Los únicos amigos que hay en común del mundo entero. ¿Habéis visto que Mark Zuckerberg tiene más seguidores se ha abierto una cuenta y tiene más seguidores que el propio fundador de Google. ¿Más followers? Es que, sí, más, es que no sé cómo va, amigos, supongo. No, sé, no lo tengo en Google Plus. Dice que está muy bien, que es distinto a Facebook. ¿Has visto a Zuckerberg cuando cuelga una foto o algo, lo que le comentan? Y lo me gusta que tiene. Un montón, ¿verdad? Igual que Iniesta. Oye, que se va que... ¿Te quieres callar? No, voy a hacer un último punto. ¿Habéis dado cuenta cómo se parece Mark Zuckerberg y el chiquillo este de Yo y el Mundo? Que por cierto me da mucho de Perú. Cody Banks. Yo odiaba a su amigo ese, que sobre todo por el doblaje que le ponía, que caía mal, Lo que era, era... amigo este... Era odioso. Reminado, sí, el guapera... ¿Te das cuenta? La serie era penosa. Sí, era como que era él siempre tenía una crisis emocional y al final se iba al patio de su casa y aparecía el profesor. Y ella al lado y le consolaba y se acababa. Sí, pero ¿y Topanga? ¿Y cómo te ponía la pita Topanga? De repente Sancho Topanga. La modificaron con el paint. Sí. Y Sancho un poco mal. Y le pincharon ahí en los labios y le hicieron el triple. Y le llamaron Mandanga. Era más tu yuba que Topanga. Bueno, ese Mandanga que suena. Madre mía, vaya forma de presentaros, Santi, tan lucido, ¿eh? 20 minutos aquí hablando de ti. Bueno, y que el último hombre en Discordia, el encargado de la mesa que está aquí justo detrás en los botones. Yo sigo queriendo decir una cosa que me he quedado antes con ganas. Cállate. Y es que cuando has dicho nos vamos a buscar el frescor, ahí es donde se busca la gente fresca. A las frescas estar ahí. Ahí cuando tomas licor del polo y te lo tragas. Chiste de dolores, eso fresco. Eso es. Bueno, hay que, no sé. ¿Cómo lleva el verano? Eso, no sé qué preguntarte. No me preguntes nada, ahí ya está. Estás ya en Alicante, hashtag, ¿no? Y hashtag. Sí. Estás en Alicante. Vengo por esto, por ti, por él, por mí. Este es un profesional. Mi vaina. Bueno, venga, como siempre os digo, tras presentar a estos zanguangos, recordad que los que estéis escuchando el programa ahora mismo en directo podéis escribirnos por nuestro Twitter, que ¿cuál es? El microondas guión bajo. @ el microondas guión bajo o en nuestro Facebook, ¿cuál es? Elmicroondas.net. Ese no es, ese es, bueno, una web. Podéis comentarnos cualquier cosa que vayamos hablando aquí o aportar toda la información sobre lo que aquí se hable, diga o berre. @ el microondas guión bajo y Facebook del microondas. El microondas. Sí. Eso es. Uy. A aportar vuestro granito de arena, que aquí estamos entre amigos, ¿eh? Y hay que hacer de esto. Buena mente, mi nani. Decir que ya ha abierto cuenta del microondas en Badoo. No. A ligar. Eso, para los que no pueden escucharlo entero o quieran reescucharlo para corroborar pues cómo olemos aquí, que somos siempre tonticos los que... Una gran del programa. Y luego siempre está bien decir, ostras, ¿qué dijeron? ¿No? ¿O no? Sí, sí. Seguro. Tú dices que lo escuchas, pero... Yo, sí. El otro día lo escuché, me equivoqué. Se lo repite, es muy tonto. Me equivoqué de descarga. Bueno, pues podéis descargar el programa entero en www.elmicroondas.net. Cada semana iremos subiendo el programa hecho aquí. Ajá, correcta. Que hacemos cada sábado aquí en Pulsa Radio, elmicroondas.net. Bukake. Venga. Y vamos terminando, ya está todo dicho. Ahora solo nos queda mirar a Ike clavándole los ojos fijamente. Loco. De la forma más psicópata posible, decirle que presione ese botón rojo. ¡Uy! Iniciar microondas. Vamos, sigue. Inicializando. Noticias perdidas. Noticias perdidas. Venga, nos ponemos ya en marcha. Esto que empieza a sonar ya mismo son las noticias perdidas, la sección de aquí el amigo Perdi, que cada semana sabéis que nos trae pues esas curiosidades, esas anécdotas, pero noticias que son reales, que han pasado a lo largo de la semana. Actualidad de la buena y no de esa que ves en los telediarios matinales. Esa basura no. Y vamos a aprovechar que Santi ha tenido que irse, vendrá después con el tormenta. Así que, Perdi, rapidísimo, vamos con las noticias, que se nos echa el tiempo dentro ahí, no sé lo que digo. Hola, Daniel. Daniel. Vamos a empezar así con las noticias esas que tú dices que no salen en ningún sitio, pero bueno, en algún sitio saldrán por copio. Bueno, venga, vamos, chicos, vamos a empezar con una que he leído en elmundo.es. ¡Dios mío! Un insecto canta serenatas con el pene. ¿Qué dice? Sí, señor. ¡Qué asco! En el juego de la seducción no hay tácticas infalibles, pero sí inverosímiles. Humanos y animales agudizan el ingenio con el fin de conquistar al objeto de deseo. el diminuto insecto de agua dulce, atención cómo se llama, muchachos. A ver. Micronecta Solchi. ¿Qué dice? Apuesta por una ruidosa y llamativa técnica. Para atraer a la hembra y como parte del proceso de cortejo, el bicho canta. Pero no se trata de un canto cualquiera, muchachos. ¿Eso no es un grupo? El bicho canta. El canto del bicho. No, ¿por dónde iba? Sí. En el juego. No se trata, chicos, no se trata de un canto cualquiera. Es tan ruidoso que puede llegar a alcanzar los 92,2 decibelios. Algo parecido a estar sentado en primera fila mientras un grupo de músicos toca en una orquesta. O sea, Estela. Sin embargo, lo verdaderamente curioso es que su pene se convierte en el instrumento para emitir la melodía. Madre. En vez de una serenata, ¿no será una penenata? Macronecta Solchi. No micro, supera. Micro. Micro, es verdad, micronecta. Macro sería enorme. Es que está leyéndome los apuntes. Hombre, micropene. No supera los 2 milímetros, pero emite este ruidoso canto frotando el pene contra su abdomen, que tan solo mide 50 micrometros. Joder. Estamos hablando de 50 micrometros, que es, según me ha dicho Santi antes, 6 veces 0. O sea, es pequeñísimo el bicho. No cabe duda de que es una de las técnicas de seducción más impresionantes, ¿no? Y por cierto, que si esto se compara, si se comparase el sonido el sonido al tamaño de los cuerpos, Micronecta Solchi es el animal más ruidoso de la Tierra. Y con el pene más grande del mundo. Entonces, un insecto que hace música con el pene, sí. Como ahí dándose en el abdomen. Sí, se frota con el abdomen, es un bicho que está debajo del mar y el oído humano incluso podría llegar a oírlo. Si está encima, podría llegar a oírlo, aunque lo hace bastante. Entonces, un poco los bichos de su tamaño. Tiene que ser, es una barbaridad de sonido, ¿no? Imagínate, para los vecinos, cuando intenta ligar y tal, los vecinos tienen que... ¡Ah, cállate! ¡Yo creo que el pene! Esto me recuerda, yo creo que es algo que han adoptado también varios humanos, porque yo en el instituto, cuando empezaban las duchas, ¿no? Sí. Bueno, cuando empezaban las duchas, después de gimnasia, ¿no? Que te duchabas y empezabas a desnudarte con otros hombres y aquello era espectacular. Bueno, recuerdo que había uno que siempre se ponía... Estaba así un poco colgadillo, el pobre... Pero muy buen chaval. Y se ponía con el pene a darse así hostiazos en el abdomen. En plan, esto es muy visual, pero a darse así pa, pa, pa. Era un... Qué asco, tío. Y era un poco... Es que me ha recordado el bicho este. El insecto me ha recordado un poco al amigo. Pero... Dándose ahí con el pene, como si fuese un tambor. Pa. Sí. Pues bueno, este llega a hacer un sonido muy, muy, muy fuerte. Pero bueno, cuidado, porque los hombres en realidad no somos más que animales, algo más evolucionado, ¿eh? Estos bichos consiguen pillar haciendo ruidos con su pene y Dani Martín cantando como el culo. O sea que al final el canto del micro Hosti ese, ya se me ha olvidado el nombre. Sí. No me gusta Dani Martín. ¿No? Creo que voy a tener que hacer más chistes sobre él. Sí. A partir de ahora. No, porque lo veo. Lo vas a meter junto con los portugueses y. Sí, falete. Ahora está muy romántico, sí, Dani Martín. Pues yo lo veo que ha alcanzado una madurez musical. A mí me gusta más el pescado. Es como que me cae mejor su primo, sí. Este. Pero sabéis que yo creo que Dani Martín tiene que tener como un enchufe para estar en todos los sitios. Porque cuando era un crío ya salía en las series, ¿os acordáis? En series de televisión, sí. En plan compañero y cosas. No soy gran compañero, ¿vale? Pero ya salía como de extra, luego de repente tiene un grupo. Estas cosas no son por casualidad, ¿eh? Vale. Dani Martín, prepárate. Algún día le podemos entrevistar y despedirme a mí. Bueno, pues nada, vamos a dejar ya a Dani Martín y vamos a hablar de cosas importantes. Venga, a ver. Espero que Dani Martín componga con el ordenador entre las piernas. ¡Ey! Porque apoyar el portátil en las piernas afecta a la fertilidad en el hombre. Dios, me cago en el pulpón. Expertos del Centro de Medicina de Córdoba, Argentina, ¿eh? No Córdoba, Andalucía. No Córdoba, calor, no Córdoba. Oslo. Advirtieron que apoyarse el computador portátil en las piernas produce en el hombre daños en la movilidad y fragmentación del ADN, wow, de los espermatozoides. Tener el portátil entre las piernas, malo para... Para la vida. ¡Ey, nena! ¿Puedo hacerlo a pelo? ¡Ya no vais a tener un hijo! las muestras del experimento... Aquí, aquí yo me sé uno que tuitea, vamos, a todas horas con el portátil que antes estaba ahí dándole. Y que tienes un problema, ¿eh? Yo demasiado. Lo sabes, ¿no? Lo mío ya es para ir a rehabilitación. Tú pensabas que tu único problema pensabas que era que escribías demasiado en Twitter, pero tu problema en realidad también lo tienes abajo. El Twitter te está haciendo el pene flácido. Y es que, chicos, parece ser que un grupo de gente fue ubicado en una habitación y incubado bajo un portátil conectado a internet para emular la situación, ¿vale? Tras 4 horas se demostró que los espermatozoides se veían afectados en su movilidad. Este es un dato preocupante si se tiene en cuenta que los espermatozoides que se mueven progresivamente son los que finalmente podrán llegar hasta el óvulo y fertilizarlo para luego formar un embrión. Así que adiós a los bombos. Esto en realidad no deja de ser más que un método conceptivo, diferente, sí, señor. Anticonceptivo. Anticonceptivo. La chica te dice, cariño, te has puesto el preservativo, y tú le respondes, no, pero llevo toda la tarde con el portátil en las piernas. Voy a tuitearlo. No te preocupes. Tweet. Es un poco fuerte, tío. La verdad es que una... ya lo podrían haber dicho antes, porque nosotros llevamos nuestra generación, sí, la generación así de gente ya un poco... que no, ¿sabes? Muy vieja. Lleva mucho tiempo con los ordenadores entre las piernas. Sí, hay gente que se queda durmiendo siempre con los ordenadores entre las piernas, y, ¿verdad? Y ahora en verano es un follón, ¿eh? Da un calor eso, sí, lo odio. Sobre todo cuando yo llego a mi casa y de repente tengo que poner la torre y la pantalla encima de la pierna. Y el teclado y el ratón. Eso tiene que ser, bueno, ahí portátil, en IKEA, que por decir esto me pagan. ¿Cuánto? Me pagan una caña estas del 2x1 de Ibero, ¿no? Que a su mismo tiempo Ibero me paga por un mueble en IKEA. Pues dice que va a decir, sí, que venden una bicha que es para ponerte el portátil encima. Entonces, sí, tiene el cojín para las rodillas y luego la parte de encima, sí, para poner el portátil y no te quemas, y es bueno para los espermatozoides. Y para el pene. Es que creo que eso lo inventé yo hace tiempo, se llama cojín. Ya, pero joder, no, pero tiene la pegatina de IKEA. Y un nombre Hans Portatón para los cojones. Portatón y en los rodillos. Me cago en el portátil. Bueno, chicos, vamos con la tercera. Dale. Vamos rápido, que si no viene Santi. Va. Muere un motorista sin casco en una protesta contra el uso del casco. Madre mía. Philip Contos, natural de Nueva York, se encontraba con su Harley Davidson en una protesta contra el uso del casco en la ciudad de Onondaga, no me digas dónde está. Cuando, por causas que se desconocen, perdió el equilibrio con tan mala suerte que recibió un golpe en la cabeza que acabó con su vida. Listo. Ando, estás tú ahí, bueno, tú te encuentras protestando por algo que al final acaba repercutiéndote a ti. Lo más parecido a esta noticia es la del indignado de la Puerta del Sol que le tocó la lotería, ¿eh? A ver qué opina ahora el chaval del capitalismo y de los ricos. Pero vamos, imagina, además este tío, otro dato que hay que decir, que probablemente estaba en una Harley Davidson, sería un gordo con bigote, o sea que en realidad tampoco pasa nada. Digo yo, sería portugués. Portuguesa. Chicos, hay que llevar siempre el casco puesto, ¿eh? Esta noticia, ¿quién te la pasó, muchacho? Ah, sí, Pedro José Ruiz, pero lo vamos a decir luego otra vez. Vale, otra vez. Luego lo comentaremos. ¿Qué iba a decir? Ya, hablando de motos y hablando de accidentes, no sé si habéis visto que ayer el tranvía de Murcia ya ha tenido el primer beso con un coche. ¿Lo habéis visto? No, ah, ¿qué dices? No, sí, el otro día fue esta semana, creo que fue cerca de Los Cubos. De la redonda de Los Cubos, ¿sí? Para que no sea de Murcia, por lo menos la redonda la conoce seguro. Un coche que parece ser que bueno, se pasó el semáforo en rojo y iba tan feliz, probablemente escuchando Pitbull en el a toda castaña, y no se dio cuenta de que estaba el gling, gling, gling, gling. Y sí, se lo llevó para adelante. Lo bueno es que el conductor del tranvía iba escuchando a David Guetta, entonces. Fue un Featuring. Un featuring más que un choque. Fue tremendo. No, pues se llevó. En realidad tampoco se llevó un porrazo muy gordo. Y hablando también del tranvía, me acabo de acordar de otra noticia. Es que una mujer ha dado un Twingo antiguo a cambio de un bono para toda la vida en el tranvía. Y salía ahí en el periódico cómo le daba. Ella daba las llaves y a ella le daban una mierda de tarjeta para algo que no sabemos para lo que sirve. Tío, pero un Twingo, no sé qué es peor. Pero es que el Twingo era muy viejo. No. Y bueno, el bono de por vida, espero que no viva por la zona sur de la ciudad, porque ahí el tranvía... Bueno, pues nada, tío, después de estos apuntes del tranvía, vamos a ir con la siguiente noticia, si te parece bien, Daniel. Venga. Venga, vale. Intenta... Teniente Dan. Bueno, cuidado, porque esta deberíamos de tener una foto, que la he visto hoy y es tremenda. Intenta escapar de la cárcel metido en una maleta. ¡Oh, sí, sí! ¡Qué pringao! Me suena de... que lo he visto esta semana en noticiario serio. Para que veas. En Antena 3, creo. ¿Noticiario? ¿Quién dice noticiario? Los del nodo. Es un noticiario re lindo. Y re bueno. La policía de México ha informado que una mujer fue sorprendida tratando de ayudar a su pareja a escapar de prisión metiéndose dentro de una maleta. Un portavoz de la policía dijo que los guardias notaron que la mujer se mostraba muy nerviosa mientras arrastraba una gran maleta negra. También estaría cansada. Pero bueno. Al revisar tal extraño bulto, la policía se encontró a Juan Ramírez Tijerina. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Novio de la chica que se encuentra internado en prisión tras caerle una condena de 20 años por posesión ilegal de armas. Pardillo. Lo que pasa es un pardillo. Me gustaría ver la cara de Juan Ramírez Tijerina cuando abren la maleta a la policía. La puedes buscar en internet porque está así, ¿ah, sí? Como así, muy acurrucada. Haciendo de toalla, ¿no? Esa va a ser la foto para... Para la página. Para el programa. Bueno, pero este tío en realidad es un poco julandrón, que donde vas intentando escapar de la maleta. Hay maneras mucho más sencillas de escapar de la cárcel. Y aquí os voy a dar yo, voy a hacer un bien para la sociedad. Si algún día te metes en la cárcel, aquí tienes unas cuantas ideas para poder salir. Venga. Por ejemplo, haz que tu hermano pequeño se haga arquitecto, ¿no? Algo sencillo. Y que construya una cárcel, algo también bastante sencillo. Oblígale a que se tatúe todos los planos en su cuerpo. Comete algún delito para entrar en la cárcel que tu hermano ha diseñado. Yo qué sé, por ejemplo, ponerte enfrente del alcalde con tu portátil entre las piernas, robarles el wifi y descargarte la discografía de Ana Belén y Víctor Manuel. Anda. Te meten en la cárcel y dile a tu hermano pequeño que te salga. Oblígale, ¿vale? Que pase tu hermano pequeño. Ahora, ya te digo yo una cosa, ¿eh? Hasta que sales de la cárcel, todo está de puta madre. Pero como lo de después sea como en Prison Break, tu vida va a ser una basura. Qué malas quedan. La Prison Break, temporada era genial. Genial, y después cómo cayó. Ahí la primera me la tragué, vamos, ¡boom! Y luego a mitad de la segunda, eso de un bajo. Yo vi hasta la tercera, y ya la tercera... La zona. Sí. ¿Cómo nos gustaba Sara Tancredi? A todos. A mí me gustaba. Nunca me ha gustado. Era bonita. Luego... Te das cuenta de que la frente es muy grande. Y después te das cuenta que puede ser un zombie en The Walking Dead. Es verdad. ¿Es un zombie? No, pero podría serlo si le muerden, ¿eh? Es verdad que salen raro, cojones. Mola, tío. Hombre, ay. Y Woodward Miller, qué buen actor, ¿eh? Sí. ¿Cómo interpretaba? Buenísimo. El Robert De Niro del siglo XXI. Qué fuerte. Bueno, con permiso de Keanu Reeves. Sí, espérate. A mí me gusta el Bonilla. El español, este. Wow. Bonilla. Yo lo odio. Era Bonilla. Joven, ese fresco. Ese chico joven fresco. Te das cuenta que siempre hace el mismo papel. Da igual que sea suegro o conductor de camión. Vas a ser siempre igual. Y Antonio Resines, a ver cuándo deja de hacer de Antonio Resines. Sí. Porque ya se está pasando. ¿Y el este, el Antonio Molero? ¿O cómo sí, es? Sí, sí. ¿Ese Fitty, quién es? El Fitty. Ah, el Fitty. Ese, es que yo creo que todos los serranos, vamos, han absorbido demasiado los personajes. Sus papeles, de verdad. Mm. Bueno, chicos, vamos a ver otra otro consejo para escapar de la cárcel, ¿vale? Cuando te dejen hacer la llamada a la que tienes derecho, muy sencillo, llamas a Megumi y que te lleven una gafa de pasta y una nariz postiza. El resto es coser y cantar. Sí. Megumi, que es la tienda de, para quien no lo sepa, una tienda de bromas. Tienda de disfraces. Vamos siempre una vez por semana a comprar mata suegra. Y a partir de ahora tendremos que ir a cobrar también, porque no es gratis. Y por último, chicos, también es muy importante utilizar la psicología inversa, que tan de moda está, digo yo. Cuando pase un guardia por tu celda, le dices: madre mía, qué a gusto se está aquí dentro, macho. No me escaparé de aquí por nada en el mundo. Por la noche hasta refresca y todo. El guardia, claro, te mirará como un loco, pero tú repites la acción siempre hasta que, uno, el guardia entre a ver si es verdad lo que dices y lo que tú aprovecharás para darle una paliza y salir corriendo. O dos, se pase tu condena completa. Eso sí, de una manera muy amena. Muy amena. Total, que se pasará. Otra empresa que nos tiene que pagar, ¿no? ¿Otra? ¿En la cárcel? Amena. Sí. ¿Te acuerdas? Amena, Airtel y Moviline. ¿Moviline era? Era Movistar y Moviline. ¿Moviline? No lo sabía. Sí, sí, sí. ¿Cuántos años tienes? 14. No, sí, sí. Pues nada, Daniel, estas eran mis noticias de hoy. No sé si querías hacer algún apunte más. Está todo. No, eso, bueno, corroborar un poco que a qué se puede dedicar el canto del loco, ¿no? Que sacamos ahí. Prometo que... ¿Cómo puede salir en tantos espectáculos? Y el de Prison Break, que es verdad que era mal actor, es lo que me llevo en claro. Por cierto, ¿qué será del batería de este que se fue? El que tuvo la dignidad suficiente para irse del canto del loco, la batería que se ha ido. Pues porque quería montar un bar. Lo que todo el mundo quería. Es verdad, ¿es verdad? ¿Es mentira? Sí, sí. Ah, coño, eso no lo sabía. Sí, sí. El bar del loco. No, es verdad, es verdad. Ah, se llama así también. No sé cómo se llama, pero quería montar un bar, era su sueño. Sí. ¿Y qué música va a poner, tío? Pues me da miedo. ¿Qué grupo es ese? Parecía buen chaval. Bueno, pues nada, hasta aquí las noticias. Dentro de un rato tengo otras tres o cuatro que os contaré, ¿vale? Vale. Y prometo no meterme esta vez más con el canto del loco. Pues eso es dentro de... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Porque me voy a meter con Sergio Ramos. No, que es majo. ¿Qué dice usted? No, ay, mamica. Bueno, pues venga, vamos a pasar ya a la siguiente. Creo que vamos a escuchar ahora a nuestra amiga Aitor, que como cada semana hay que empezar a ver si ahora en estos minutos que me trabo. En estos minutos de música aparece Santi, empezamos ya a hacer esto. que vamos a escuchar. Oye, Santi, que... este mes no cobra, ¿eh? No, no, está... Una cosa es irse a por agua, que está bien. Sí. Es decir, venga, voy un rato a por agua, y otra cosa es bajarse a aparcar el coche. ¿Vamos a escuchar a los Cat Empire o tienes? Vamos. De Cat Empire, esta canción que va a sonar ahora mismo es Sly, un grupo... Me encanta. De Cat Empire, un grupo que nos gusta a todos, australianos, y que esperamos que... Joder, que se hagan famosos, leche. De esos grupos que quiero que se hagan famosos y que vengan aquí a España a dar conciertos, que son muy buenos. Sly de Cat Empire, vamos, y que cuando ¡venga! Quiera. Festival time, then this woman is a goddess or a festival shrine. Met her while a jam in a garden of sorts. I must confess, God bless, some impure thoughts. Show us some money! Was the call of the night, but no money could afford even a piece of the pride. There might have been a sea of people, I don't know, because all I could see was that this woman, she glows. So why? It's a pleasure to meet ya. You look like one incredible creature. Wanna treat ya fine, let's dance and grind. Get so funky, flick that it's a crime. You're divine, you're sublime, and well, you blow my mind. Milk this. I saw her coming, what a scene, what a mean. She got the sex coffee theme, but she tastes like vanilla. Well, why she ignite when we hit the floor? Like the room on a super Commodore. Now if it makes a good story, well it's just worthwhile. We first start dealing stories in a sprinkler style. It's all sly. Aye, it's a pleasure to meet ya. You look like one incredible creature. Wanna treat ya fine, let's dance and grind. Get so funky, flick that it's a grind. You're divine, you're sublime, or will you blow my mind? Hey! You're so sly! Why? Jenny, do the bullshit, get the sack back, seats, feeling alright. Feeling alright. I do the macho, I rock it with a face stride. I do the late checker with a do not disturb sign outside. Yada yada yada yada, I do the slide. Why? It's a pleasure to meet ya. You look like one incredible creature. Wanna treat ya fine, let's dance and grind. Get so fucking flick. Estamos de vuelta. ¡Qué temazo! Como se dice, mola, ¿eh? ¿Cómo mola? The Cat Empire es un grupo de esos de música, de verdad. Y en el microondas, como nos gustan los contrastes estos así tan radicales, vamos a pasar de algo bueno, de música buena, a presentar algo de música mejor. Bueno, la semana pasada tuvimos a Aitor Menta presentando un hit veraniego y hoy te tenemos de vuelta aquí. Aitor Menta es de Nueva York, Los hola, Ángeles. Hola, hola chicos. Muchas gracias por la invitación otra vez, por invitarme a Agua de Grifo. Gracias. Aitor, agua del grifo. La semana agua del grifo en Murcia. La semana pasada nos presentaste un tema con el que intentas un poco pues, buscar la fama dentro del negocio sí. veraniego, ¿no? A los George Irán. Efectivamente. Canté la canción de La Crema Solar y de momento no recibió ningún cheque, pero están al caer, creo que... Vamos a escuchar un poquito de ese tema que nos tocaste bueno. en directo la semana pasada. Pero poco. Crema para el verano, crema solar, que si no te echas saldrá un lunar. Crema para el verano, crema de aloe vera, si no te echas tu piel saldrá un microsistema. Acabado ozono, tiene un agujero, se ve que le pilla al mundo entero. Pues la crema solar. Hay tormenta. Crema para el verano. Crema para el verano. Es que os registran las canciones. Crema para el verano. Crema para el verano. Crema solar, sí. Creo que dice muchas cosas la letra. Dice crema para el verano. Bueno, pues con esta canción intentaste un poco llamar la atención de las multinacionales veraniegas, ¿no? ¿Te ha llamado alguna empresa de crema solar o algo para pagarte? Seguro. De Lial. Tabaco, pero solo el tabaco de día. En fin, bueno, y he oído que con ese palo que te llevaste, ahora vas un poco a continuar en esta línea de canciones veraniegas, pero con un tema muy recurrente en esta época, que es las cosas del invierno. Exactamente, yo tengo un estudio científico que habla que si en verano triunfan las canciones del verano, en invierno triunfarán las canciones del invierno, digo yo, vamos. No sé, yo el otro día estaba tomando el sol. Y tenía mucha sed, estaba seco, entonces en vez de rayos uva, tomé rayos uva seca. Rayos pasa. Y también después, como estuve mucho tiempo al sol, eran rayos vino. Y bueno, así conocí a Felipe el Triste. Felipe el Triste, Felipe el Triste, que dejadme presentarlo, vino ya unos programas antes de aparecer aquí en Pulsa. Es un cantautor de estos con los que Aitor Menta hace featuring de vez en cuando. ¡Como Pitbull! Felipe el Hola, Triste, Felipe. Acércate. ¡Hola! Hola, Felipe. Felipe el Triste no tiene la suerte que tiene Aitor en la música, pero lo intenta y de vez en cuando colabora con Aitor. ¿Felipe? Poco a poco. A mí me encanta porque es muy triste. Me encantas. Bueno, antes de seguir escuchando esta voz que no aguanto, preséntanos ya el tema y cántalo, por favor. Hola. Que se nos va la mañana tarde encima aquí. Bueno, esta canción se llama La Estufa. Muy bien, La Estufa y Tormenta, Felipe el Triste. Featuring. A ganar dinero en verano. Cuando hace frío me pongo contentito, invito a todo el mundo a pasar a mi salita. Pongo una peli de esas de la 3 que aburren a Tokiski y me piden palomitas. Hace frío aquí en el cuarto, tengo los mocos colgando. No siento nada, las manos ni los pies ni lo pesado que tu amigo el portugués. Ponte la estufa, ponte la estufa, ay que me hielo con Don Simón. Ponte la estufa, ponte la estufa, con su mantita y su canesú. ¿Qué dice? Me gusta la estufa que a mi vera. ¡Todos juntos! La estufita a mi vera. Me gusta poner encima el pijama. ¡Manga! Pon encima el pijama. Me gusta llevarla a todas partes. ¡Venga, Felipe! ¡Me lo llevo a todas partes! ¿Y qué más? Me gusta, me calienta el sol. ¡Eh, Felipe! Me caliente las enaguas. Me resbala el asfalto. ¡Qué frío! Me resfrío hasta cantando. No siento nada, las manos, ni los pies, ni lo pesada que es la peli de la 3. Ponte la estufa, ponte la estufa. Ay, que me hielo con Don Simón. Ponte la estufa, ponte la estufa, con su mantita y su tupperware. Y ahora con la del chiringuito. Esa es mi estufa, dale. Esa es mi estufa, quiero. No me la quites, Aitor. Que no te cruja. Esa es mi estufa. Cásate conmigo. Esa es mi estufa. Si me la quitas, te agozas. En toda la boca. Te quiero, Felipe. Se me ha hecho eterno escuchar a este hombre. A ti ya me estás acostumbrando, Aitor, pero a Felipe el Triste, vaya voz más. Me encanta. Se mete ahí en el oído y se queda. Para ¿pero qué dices? Madre mía. Bueno, vamos a despedir a Felipe el Triste. Es mejor. Despedido. La semana que viene, Aitor, te recuerdo que vamos a hacer el último programa. Así que si quieres prepararte un especial, ya tu hit máximo de verano 2011. ¿Pero qué será de mí? ¿Qué será de Felipe? Pues volveremos en septiembre para seguir promocionando tu trabajo. Nos vamos de gira en verano, tú y yo. ¿Eh? Vale. ¿Compartiendo habitación? Y cama. Eso no. Bien, vamos a pasar a la siguiente sección. Que no es por ello mucho mejor, tampoco. Pero son las mierdas de que vamos y que... ¡Uy! Adiós a todos. ¡Hasta luego! Tu radio recombustión. Estos son las mierdas de Ike. Mis mierdas. Ay, sí, las mierdas de Ike. Que por cierto, vamos a descansar un poco de esta aparición estelar que ha tenido Aitor Menta. Y Felipe el Triste. Ese tío más pesado. No lo conoces, ¿verdad? ¿Qué va? No, es que yo me he ido un momento al aseo y cuando he vuelto ya he visto que se iban dos. Y uno era Aitor y el otro no sabía quién era. Además, compartís un poco el olor a aliento. Sí, me han dicho que huele a azufre. A mí me encanta su risa. Huele a azufre. Bien, pues estos son las mierdas de Ike. Una sección corta, pero interesante, curiosa, donde siempre nos trae material del bueno. Curiosidades que nos interesan. Venga, hoy os traigo el origen de meterse en camisa de 11 varas. ¡Oh! ¡Siempre me lo han preguntado! ¡Mentira! ¿Por qué? ¿Qué son 11? ¿Y varas? ¡Cállate! Viene de la Edad Media. De la Edad Media, cuando una pareja adoptaba a un niño, el padre, antes de adoptarlo, metía al niño dentro de una manga enorme de una camisa también enorme y tenía que sacar al niño por el cuello de la camisa. Hola. Si el niño podía salir por ahí, el padre le daba un beso en la frente y lo adoptaba. Si no podía salir, vale, pa' tu casa. A ver. Ah, que no, tío. O sea, lo metía por el... Y luego tenía que salir por el cuello, ¿no? Claro. Si no salía por el cuello es que era demasiado grande y tú ya lo criabas. En la Edad Media. O sea, que en la Edad Media a Fernando Alonso nunca lo habrían podido adoptar. No saldría ya. Pero a ver, si ibas con una camiseta enorme, que no iba a caber. Ah, sí, pero era un crío que si superaba esa estatura, esa medida, pues entonces ya no lo adoptaba. Vaya forma de medir, ¿más? Sí, sí. Una vara, de hecho, una vara medía 83,59 centímetros, ¿no, Santiago? Efectivamente. Y sí. Bien. Era una barra de metal o de madera con la que medían cualquier cosa. Y lo de 11 varas viene para exagerar la dimensión de la camisa, que 11 varas son más de 9 metros. Pero una camisa de más de 9 metros. Chicos, qué bien. ¿Qué lo estamos pasando? Una camisa de 9 metros es lo que se tiene que poner falete para bodas. Pues yo pensaba que la 11 varas era por lo que hacía bolinas de tener. Todo lo que necesitas saber y lo que no, aquí, en el microondas. Tu radio recombustión. Con esta expresión se advierte sobre la inteligencia. Esa palabra no sabía que existía hasta hoy. De complicarse la vida tontamente. Vamos, que si el crío es más grande que el cuello de una camisa, ese crío te va a dar problemas, como los de Generación Nini, o porque al final acaba en Gran Hermano. Ahí está. Meterse en camisa de 11 varas. Así es. Una expresión que la verdad es que lo usa mucha gente y yo creo que el 99,9.0 ¿sí? No tiene ni puta idea de dónde viene. Lo único que lo saben son Ike y la persona que ha hecho la página web donde Ike lo ha leído. Iba a decir nosotros, pero no le hemos prestado mucha atención. Que no, hombre, que me lo he inventado ahora mismo. Yo estaba mirando el techo. No, esto es verídico. Vende tu producto como real. ¿Oye? Claro, pero bueno, tendré que hacer el tonto, ¿no? Es cierto. Pero tampoco te metes en camisa en 12 varas. ¿De 12? De 11 bares. Muy bien. De 200. Vamos a tener, bueno, hemos tenido esta mierda y va a haber otra más adelante. Hemos tenido esta mierda. En la segunda hora del programa. ¿De qué nos vas a hablar, Ix? Pues aún no lo tengo claro, ya te lo diré luego. Toma ya. Te dejo ahí. La incertidumbre. Ahí está. Hombre. Y tengo una little sip. Little sheep. Sí, una pequeña mierda de menos de un minuto. Podríamos hacer inaugurar esa sección, ya si quieres, para septiembre, la Little Sheep. Little Sheep. algo muy pequeño, una mierda ahí que pequeñita. Y el salto por medio y ya está, ¿no? Claro. Una mierda de agua. Yo pensaba que Little Seed era alguien pequeño sentándose. Bueno. Sobre una H. Sobró Perdi. Está bien. De hecho, es que no paro de pensar en Little Seed. Podría ser... Oh, ¿qué que pasa? Que... Mi idea innovadora, gracias. ¿Te imaginas que luego Ike tiene un programa aparte? Little Seed. Las mierdas de Ike solo para él. Six Seed Man. Está bien, hombre. Hola, soy Ike y estas son las mierdas de Ike. Vamos a escuchar ahora, vamos a hacer una pausa, a escuchar un poco de música y volvemos con Meándose Fuera, Leyes Absurdas. ¡Vamos! ¡Venga! Caught somewhere between a boy and man. She was 17 and she was far from in between. It was summertime in northern Michigan. Simple things in life like when and where. We didn't have no internet, but man, I never will forget the way the moonlight shined upon her head. And we were trying different things, and we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song. Sipping whiskey out the bottle, not thinking about tomorrow, singing Sweet Home Alabama summer long. Singing Sweet Home Alabama all summer long. Catching walleye from the dock, watching the waves roll off the rocks. She'll forever hold a spot inside my soul. We'd blister in the sun, we couldn't wait for night to come to hit that sand and play some rock and roll. While we were trying different things, and we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song. Sipping whiskey out the bottle, not thinking about tomorrow, singing Sweet Home Alabama all summer long. Strange is when the leaves begin to change. Oh, how we thought those days would never end. Sometimes I hear that song and I'll start to sing along and think, man, I'd love to see that girl again. Man, I'd like to see that girl again. And we were trying different things, and we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song. Sipping whiskey bottle, not thinking about tomorrow, singing Sweet Home Alabama all summer long, singing Sweet Home Alabama all summer long. Esto era Kid Rock All Summer Long. Qué chulo. Un tema, bueno, tiene 3 años, pero siempre nos gusta escucharlo ahora en esta época estival. Es bastante refrescante. ¿Os gusta Kid Rock? Fresca. Es genial, hombre. Ese momento ahí tiene esquina. Muy bien. Claro que sí. Vamos a empezar con Meándose Fuera, pero antes, decirme que se nos ha olvidado que una de las noticias perdidas que hemos comentado antes, la del motorista sin casco, bueno, que esta noticia, que murió en una protesta contra el uso del casco, precisamente. Nos la mandó Pedro José Ruiz. Un amigo. Nos la envió vía Facebook. Me lo envió por Facebook. Por cierto, que Pedro José Ruiz, tal como suena, también en Twitter. Así es, arroba Pedro José Ruiz, un fiel follower al que le mandamos un abrazo y un besazo con lengua, como siempre hacemos desde aquí. Sí, eso es lo que la gente tiene que hacer. Ya sabéis que podéis escribirnos cualquier cosa a arroba el microondas, guión bajo, o en el Facebook, incluso, como en este caso, noticias o mierda, o lo que creéis que iremos contando aquí. Incluso podéis pagarnos. Eso ya va a estar difícil. Cállate y págame. Vamos con esta sección donde cada sábado tengo preparadas unas preguntas de esas... Bueno, que obviamente no conocéis la respuesta, porque si no vaya mierda, ¿no?, de sección. ¡A concursar! Y en el test de hoy vamos a seguir con leyes, aquí enviándose fuera, leyes absurdas que he leído esta semana. He leído que han sido publicadas por la prestigiosa revista Times. ¿Times qué? Sí, una lista de... ¿Times New Roman? Times Venta. Dime usted. Las 25 leyes más absurdas que ha publicado la revista Times. ¿Qué Times? Times reales, como siempre. ¿Qué Times usted? Bueno, que se me va la pinta. Esta sección no es que sea exclusiva de leyes, ¿eh? No. Todo haya que decirlo. Ya sabéis que en anteriores programas hemos hablado de más cosas, pero durante estas semanas, como sabéis, hemos profundizado pues, en leyes absurdas. Así que supongo que hoy o la semana que viene vamos a ir dejando ya las leyes y vamos a pasar con el test que siempre hacemos en plan idiota. Toma. Venga, vamos con la primera ley de hoy. Os voy apuntando. Hoy voy a ganar. Pegaros bien al micro. ¡Venga! No hace falta ser rápido. Quien pierda, invita luego a la caña. ¡Venga! ¡La uno! ¡Empezamos! Santi, pégate bien. Ponte ahí bien centralizado, que llevas dos secciones ya perdiendo. Dos programas seguidos perdiendo. Mentira, gané primero. Mentira. Bueno, venga. En Bahrein. Mentira. Gran nombre para un bar. Te voy a decir. Nos encontramos con una ley que prohíbe a los ginecólogos, atención, a mirar a los genitales de la mujer directamente. B, hacerle un chiste a la mujer mientras le examina y que esta se ría, que puede ser peligroso. O C, ponerse guantes de látex para examinar los genitales. Vamos, que en Bahrein no se puede... No puedes ponerte guantes para examinar los genitales. ¿Cuál de estas tres? ¿Quién quieres que empiece, Dani? Pues tú, venga, ¿qué has hablado? Pues listo. Venga, en Bahrein... Por cierto, que voy a ser un bar de sordo. ¿Bar Ain? Solamente quería decir eso. No, en serio. Creo que probablemente la del látex, porque son gente que le... Así con el tema de la religión y tal, son muy tiquismiquis. Vale. Yo también digo esa, pero porque los maridos no se fían de que el ginecólogo las deje embarazadas. Entonces prefieren que no los lleve. Y así, al revés. ¡Copión! Yo digo, la 2 era la del chiste. Sí. La 2 es la del chiste, la 1... Esa porque... Mirar los genitales. No, entonces la 2, la del chiste. Porque tengo entendido que allí los ginecólogos son muy de estos de chistes racistas. Entonces eso a la gente no le gusta y no se puede. Pues mira, no. La cagáis. ¿La 1? Es la 1. Y pillo, es la 1. En Bahrein, un doctor puede examinar los genitales de una mujer, pero tiene terminantemente... Lo he dicho bien, prohibido mirar durante este examen médico. ¿Vale? Es decir, que solo los puede ver, solo puede examinar a la mujer, el ginecólogo, mediante un espejo. Qué bueno. Sí. Es una gilipollez. Pero, sí, si pero no puede mirar directamente. Si el ginecólogo se pone con un espejo, él se va a operar la cara. Se pone... ¡Ay! Mira qué peine me ha salido aquí en la barbilla. Yo no sé por qué no se llaman los ginecólogos en vez de ginecólogos. ¿De eso que suena es un móvil? Cógelo y métetelo por la boca. Estoy tuiteando. Venga, arroba el microondas. La segunda, de momento, 0 puntos. Each one. En Londres hay una ley, que vamos a estar buena parte en Inglaterra. En Londres hay una ley que prohíbe montarse en taxi si... Sí. No. A. Vas sin pantalones. No, por favor. B. Vas con pantalones, pero con la minga fuera. Y C, tienes la peste. Me vacuno. Yo digo que es la number two. Es decir, llevar pantalones y llevar el pene fuera está prohibido en un taxi. Lo probaste, ¿no? Sí, vale, es lógica. Sí. ¿Y qué? Yo digo que es la 3 por todas las lepras y cosas que han cogido allí en Inglaterra durante muchísimo tiempo. Sabía yo que si era algo de olor, te ibas a tirar por esa. Por todas las lepras y por la falta de desodorante. Yo, venga, voy a decir yo la 1, que era la de ir sin pantalón. Ir sin pantalón, no, simplemente. No se puede ir sin pantalón. Perdi, ir sin pantalones. Santi, ir con minga. Pantalones, pero con la minga fuera. Minga. En un taxi está prohibido. O la C, tiene la peste, que es la que. Y que ha acertado. ¡No! Ya que. El huele. Esta ley, pues. Se ve que cuando empezaron con los taxis y tal. Londres ha sufrido mucho de estas pestes, muchas ratas, mucha mierda que han tenido allí y que siguen teniendo a veces en las ortodoncias de los ingleses, sí. Y que continúa vigente esta ley. Si tienes la peste, no te puedes montar en un taxi. Venga, la third one. Vaya. En Alabama, Estados Unidos, es ilegal si viajas como copiloto hacerle una de estas cosas a un conductor. Okay. No puedes vendarle los ojos, B, cantar muy, muy alto, si sí. Te ponen una canción, o C, sintonizar la copia. Hombre, como poder no se puede sintonizar allá. Pues a lo mejor puedes sintonizar la comp. Es cierto, ¿y qué gana? Creo que va a ser ilegal. Sí. Ah, ilegal. Bueno, ilegal no, pero poderse no se puede. Imagino que ilegal será lo de vendarle los ojos a tu amigo. Uh-huh. Porque por mucho al conductor. No por nada, sino porque yo qué sé, si le vendas los ojos, tú eres gilipollas. A la cárcel. Vale, pero yo digo que eso no es ilegal. Es decir, que lo puedes hacer si es una manera original de suicidarse, pero. Yo digo que la number two, que es la de los genitales. Sí, cantar demasiado alto. Una eso. Canción sobre genitales. Sí, ¿era en dónde? Vendarle los ojos. En el bombo. Vendarle los ojos, cantar muy alto o sintonizar la copia. No puedes cantar muy alto por si está sonando Su Hijo Malabama en la radio en ese momento. Lo mismo que yo. Vale, pues entonces, Santi. Me temo decirte que nunca vas a alertar una vez. Esta se la lleva a Perdi. Darle los ojos es ilegal en Alabama. ¿Qué cosas? Venga, volvemos al Reino Unido, ya para pasar allí el rato. United Kingdom. Donde una ley permite a las mujeres a traficar con drogas. ¿Esto es legal? A ver. Traficar con drogas es para mantener a su futuro bebé. B, orinar en un casco de policía. O C, robar ropa de bebé. ¿Qué de estas tres cosas está permitido en Reino Unido? En el Reino Unido. Para las mujeres embarazadas. ¿Quién quieres que empiece? Pues, Iker. Yo digo la de vender droga para mantener a tu futuro hijo, pero más que nada por Trainspotting, gran película, Muy bien. Y que ahí se ve cómo están todo el rato con la droga y el crío por ahí. Muy bien, ¿tarde? Yo la verdad es que diría la misma porque lo más seguro es que haya pasado alguna vez y esto de que sienta jurisprudencia. La verdad es que ¿cuántos abogados habrá que han conseguido una cosa muy fuerte y luego dicen es que sienta jurisprudencia? Es decir, que la ley puede permitir vender droga, traficar con drogas si estás embarazada y por necesidad. Sí, bueno. Sí, creo que vale. Sí. De hecho, lo que pasa es que pero tienes que estar embarazada, ¿o no? Sí, hombre, bueno. Claro, esta ley es para embarazadas. Ah, vale. Pero se pueden drogar o no. Tú ya puedes meter, es así. Ya has dicho para traficar con drogas. Yo digo porque los ingleses, como beben mucho, yo creo que una embarazada debe tener permitido mearse en un casco de un guardia. ¿Era eso? Sí. Pues sí, Santi, es increíble. La más jodida la acierte Santi. Madre mía. Mear en una columna real, pero como solo hay una. Ya que cualquier embarazada puede mear donde quiera, incluso, y lo pone en la ley. Esto es del Times, no lo digo yo. The Times. Pueden mear en un casco de policía. Se ve que alguna vez se dio un caso, hubo un juicio o lo que fuese, y ahí sigue esa ley y se aprobó. Puedes incluso mear en un casco de policía si tú eres embarazada y lo pides. Pero si dices que ahí sigue la ley, pero ahí sigue el meado también. Pero si mea en el casco de un guardia real, de eso, ahí cabe, Pero o sea, no lo puedes dejar hasta el aborto. Pero eso se tiene que. Eso es absorbente, eso se tiene que quedar ahí para siempre, y encima como no se puede mover. Es verdad. Bueno, a veces nos ponemos muy cochinos, vamos a cambiar. Yo siempre he imaginado. Madre mía. Voy a acabar con una cosa solo. Venga, vale. ¿Cómo se llama la película? Los Goonies, esta que tiene la cabeza. No, los Goonies, los caraconos. Ahí me recuerdan los guardias, esto me recuerda a los caraconos. Son así. Sí, me imagino. Pero ese gorro. Sí. Por cierto, en Londres, también lo he leído, pueden mear. En la zona del norte del Reino Unido, pueden mear. Puedes mear en el coche, si tú quieres, en público, si es tu coche y estás apoyando la mano derecha sobre el capó. Puedes mear en tu rueda. Qué bueno. Público. Vale. Bueno, esto no. Había entendido mientras ibas con el coche por la carretera. No. Digo, joder, eso sí que mola. Mississippi. Chicos, una que habéis fallado, lleváis un punto cada uno. Toma. Y que perdisante. La última no. Y vamos con la última. Desenlace. Espero que gane. Música de desenlace. Ni a nana. Muy bien. Venga, otra vez, UK, Reino Unido, Big Ben, el Parlamento Británico, Westminster y toda esta zona, ¿vale? Donde se reúnen ahí los políticos. Hay una ley que prohíbe en este lugar, en el Parlamento Británico, A, sonarse los mocos durante la aprobación de una ley. No permitido. B, escuchar un partido de fútbol por los cascos durante un debate. Esto no se puede hacer. O C, morirse. ¿Quién quieres que empiece, Daniel? Venga, Santi, que no empieza ninguna. Voy a ganar con esta respuesta. Escuchar el fútbol. Escuchar el fútbol, lógica. Como la misa, ¿no? Voy a decir lo de la nariz, lo de seca. No puedes sonarte los mocos. Muy bien. A mí me encanta lo de no te puedes morir. Pero es que suena demasiado. Venga, coño, me voy a arriesgar. Claro. Bien, y que, porque si no, hubiésemos tenido otro empate. Exacto, no te puedes morir en el Parlamento. ¿En serio? Oh, es que hay una ley, bueno. Claro, no se ha muerto nadie aún. Hay una ley que no te permite morirte ahí. No sé, no se puede. Pero vamos a ver, ¿y cómo te van a castigar? Pues es igual, está prohibido suicidarse. Claro, está prohibido suicidarse. Ya, también. Es verdad. ¿Sabes? Es el infierno. Pero suicidarte puede ser por si te caes encima de alguien. Bueno, o pero ponte a pensarlo. A lo mejor alguien le está dando algo y dice, ostras, no vamos a llevárnoslo, vamos a dejar que se quede aquí, a ver si podemos reanimarlo y se muere. No, tienes que cogerlo y sacarlo a la puta que hay. Con los turistas. Con la business class. Sí, me gusta mucho, me gusta mucho las cosas de hoy, Daniel, que nos has traído. Está bien, ¿no? Pues me voy quedando ya sin leyes, ya pocas más. Me voy a tener que viajar a Tel Aviv o algo de eso. Créalas. Las puedo crear, claro. Réntalas. El microondas, aquí hablamos con propiedad y con derechos de autor. Con propiedad y sin hipoteca. Hablamos siempre de cosas reales, lo sabéis, cosas verídicas, ciertas. Y todo esto ha sido cierto. Y que enhorabuena, eres el vencedor. En este caso, nadie te va a pagar la cerveza porque ha habido empate. Y bueno, la pagan los dos. O tú, por listo. Toma. ¿Y quién va a pagar? ¿Quién ha habido empate? ¿Empate de qué? No hay empate, ha ganado tú, empate ha ganado tú. Por eso que lo paguen ellos dos, han perdido los dos. Yo que empiezo a dar cuenta que con esto de que Dani no participa, él no paga nunca. Pero tampoco bebo. Que no bebes. Venga, nos vamos ya a publicidad, un ratito, una pausa, vamos a ir todos al aseo, menos Ike, que tiene aquí su water portátil, su casco de policía. Y volvemos enseguida con los consejos de Santi en cómo conocí a la que casi podría haber sido vuestra madre. Vamos, Ike. Lo que necesitas saber y lo que no, aquí en el Microondas, tu radio recombustión. ¿Cómo conocí a la que casi podría haber sido vuestra madre? ¡Madre, madre, madre! Madre, quiero. Esto que empieza ahora a sonar son los consejos aquellos que Santi un día decidió rescatar de su baúl, de cuando él ligaba, porque ya ha cambiado mucho la cosa. Ha empeorado un poco con los años, pero sigue teniendo consejos ahí que escribía en sus notas, en su cuaderno, cuando era chiquitín. Sí. Y que nos comenta, la semana pasada, Santi, nos hablaste del chorripié. ¿Cómo ligar en la cola del chorripié? Sí, el chorripié, el famoso chorro de lavarte los pies en la playa. Y a mucha gente he recibido mensajes, llamadas, menciones en el Twitter, diciendo, me funciona. He ligado en la playa, he ligado en el chorripié. Frases que, si no han oído, lo voy a decir aquí, no me van a hacer caso, pero se pueden descargar siempre que quieran en elmicroondas.net. Ajá. Y si quieren comentarte todas estas cosas, como alguien que ha comentado por ahí, ya sabéis, el Twitter, @elmicroondas_. Vamos, Santi. Sí, señor. Bueno, yo que era de los que la guardería ligaba, tenía 5 novias y guardé todos los truquillos que tenía para ligar. Y esta vez voy a contaros cómo se liga en una tienda de cosas playeras. ¿Conocéis esas tiendas, no? Sí. Claro. El todo a 100 playero, el... Las colchonetas, los manguitos... Ajá, claro. Esas tiendas que no se sabe qué pasa en invierno con ellas. Sí. ¿Qué venden? Droga. No existen. Viven los magos. ¿Vosotros lleváis manguitos en verano? Yo era de flotador. Yo sigo llevando. Yo soy explotador ahora. Yo soy un mangante. Bueno, pues en el número uno. One. Grita a la tienda cuando entres. ¿Esto es un chino? Te pegarán una paliza de aupa. Alguien llegará a salvarte. La chica de tu vida, espero. O también puede ser Héctor, el vigilante de la playa. Entonces escúpele y te llevarás otra paliza. Y así sucesivamente hasta que te salve la chica de tu vida o una chonicuecia. El número... No. Tony. Pide a... pide a una chica que te busque una sombrilla reflectante, porque quieres dejar ciego al sol. Si no sorprendes con eso, utiliza el efecto dominó, que es ir siempre a pitos. Es decir, sácate el pito. Una sombrilla reflectante, supongo, se la tienes que pedir a la chica con la que quieres ligar. Claro, cuando entro a la tienda digo, oye... Pero ya tienes que trabajar una chica que te guste en una tienda de... No, una cliente cualquiera, tú le preguntas. Ah, vale. Que no trabajo aquí, la buscas. Te haces el duro. El número... Los tres. Compra todos los rastrillos y balas de la tienda. Espera a que venga una madre soltera de esas buenorris con sus niños. ¿La miel? E intenta vendérsela por 1,000 euros. No. Si le dice que sí, haces un negocio también. Hazle un precio especial para ella, pero a cambio te tiene que invitar a cenar. En esa cena, hazle un castillo de arena con un cubo encima del entrecot con Roquefort. Y pide que te diga Pamplona con el entrecot de la boca. Será la noche más divertida de tu vida. Eso sí, ligar, no. ¿Cómo que ligar? No, si esto es para ligar. Bueno, pero si ya es sábado y quiero salir. Te has ido a cenar con ella, eso ya medio ligue, ¿no? Ah, vale, esto ya para ir a algo más serio. Para tu hermano, con que le mire a la cara ya es ligar. Por cierto, y un poco retomando esto, rastrillo y pala. ¿No pasaba que empezabais yendo a la playa con la pala y el rastrillo ahí, el pack completo, y llegó una época, un año en que dijiste, coño, el rastrillo, ¿para qué lo quiero? A tomar por saco. ¿Y te vas solo con la pala? Yo siempre iba con el rastrillo, la pala y volvía lleno de arena. Y sin nada. Yo se lo daba a mi padre y mientras él hacía ahí un patatero de eso. Un huerto de patatas. Hay que decir que Santi es de Murcia. Sí, del campo. Bueno, el número 4... 3. 4. Ponte una foto con una montaña y un río en la puerta de la tienda. Seguro que hay alguna chica que prefiere ese lindo paisaje a la playa. Invítala a secuestrarla y a violarla reiteradamente con un gancho y una capucha. No falla. A lo Capitán Pejanova, ¿no? De sé lo que hiciste. Exactamente, es una mezcla. Vi el otro día un tuit que era: no me gusta utilizar la palabra violar, prefiero utilizar polvo gratis. Oh, qué duro. Joder. Bueno, tú has dicho violar. Pero yo lo digo en Europa. Bueno, la última, el número 5. En el colofón. Bueno, compra una radio y sintoniza el microondas. Tu radio recombustión. Y di a las chicas que tú sales ahí. Consejo, no digas que eres el que das consejo para ligar. Por experiencia, ¿eh? Ejem. Pero vamos a ver, la gente cuando... Si se lo dices a la chica va a decir, ¿cómo puede ser que estés aquí y a la vez en la radio? Soy omnipotente. Soy omniradio. Tranquilo, que por gente que lo pueda escuchar y saber quién eres, difícil. Y por chicas, más difícil. Más difícil todavía. Y por playa... Bueno, montaña. Chicas, lo escuchan 4, ¿no? Que son nuestras madres. Efectivamente. Ahora mi madre, por ejemplo, no puede escucharlo, así que una menos. Se ha hecho hombre. No, hombre. Jesús, por Dios. El otro día fui a mi madre, le di una tarjeta. Jesús, por Dios. Ahora Teresa. Ahora es Jesús solo. Sí. Le di a mi madre una tarjeta mi madre me pidió un chupito por la tarjeta. ¿Sí? No sé si os acordáis, porque la gente no lo sabe, pero si nos ve por ahí por la noche, porque vamos por ahí repartiendo tarjetas. Ajá. Y somos justo esa gente que va repartiendo tarjetas y no está musculada. Eso somos nosotros. Y le damos una tarjeta, si la gente dice, te conozco, y yo a ti no te conozco, también es importante, te invitamos un chupito. Ya sea chico o chica. Pero que no sea un chupito de esos de piruleta ni mierda. No, va a ser un chupito... ¡De agua del grifo! Claro, un chupito de lo que ella quiera. Lo que él quiera. Agua del grifo de Murcia. De ausenta, esa. Ostras, cállate, por favor. Madre mía, el otro día probamos el calimocho, un colega mío que vino a verme y yo. ¿Qué probaste? Probamos calimocho con absenta. Ah, bueno, si ibas tú también, Iker. Sí, yo estaba tú también, Iker. Qué fuerte, tío. Calimocho con asenta. Sí, porque era primero probamos la asenta. Le echó 3 gotas de agua de asenta y era un litro, tío. En un litro de calimocho, pues el calimocho hasta abajo sabía asenta. ¿Qué dices? Claro. Sí, sí, sí. ¿Con 3 gotas? ¿Con 3 gotas qué es? Un chorro pequeño, no llega ni un chupito. ¿Qué dices? Sí. Madre mía, 3 mililitros. El sabor estaba malísimo. Y luego tampoco te chispa tanto que valga. No, si la presenta es peligrosa. De hecho, es ilegal. Estáis hablando de cosas ilegales y está la policía esperando fuera de aquí. Es verdad, es cierto. La absenta la prohibieron en Francia porque la mezclaba todo el mundo con el vino. Sí. y ahí va todo el mundo drogado, perdido. Deberíamos de estar en San Fermín esa hora, joder. Macho, es que, cada vez que llega esta semana, es que lo pienso y digo, ¿qué hago? Que no he ido allí nunca en mi vida. Quiero irme, hombre. ¿Allí nunca he ido? Bueno, madre mía, que están tocando el timbre aquí del estudio. Es mi madre. Empezamos a movernos, vamos a hacer aquí ahora una pausa. ¡Pausa! ¿Y con qué lo vamos a hacer? Un temita. Un temita. ¿Conocéis a Rafa Pons? Ah, claro, ostras, qué claro, bueno, muchacho. Rafa Pons, que suele venir mucho aquí a Murcia. Bueno, pues con Rafa Pons nos vamos a despedir. Esperamos, ya veréis cómo le vamos a entrevistar cuando venga para acá. Un tema suyo, ahora lo comentamos. Santi, que te tienes que ir. Yo me voy a la boda de mi amigo de Google Maps. No quiero decirlo, sí, aquí estamos todos de boda. Sí, nosotros volvemos, nos quedamos. Nos quedamos, sí, que Perdi y Dani aquí para vosotros. Decirle adiós a Santi. Adiós, Radio Quintes. Y nos vamos ya. ¡Bum! Rafa Pons, vamos, sí, que. ¡Venga! Las putas tienen nombre, los mendigos pasado y todos los banqueros un libro de Saramago. Tienen swing los perdedores, maldad las impresoras y más de un superhéroe ya no pone lavadoras. He visto ecologistas que van pisando hormigas y algún hijo de Buda que ha perdido la barriga. Tú deja ya de huir, olvídate de ti. Tienen salud los fumadores, hambre los vegetarianos, bailan los cantautores, las canciones del verano, llevan bragas las turistas, medias rosas los toreros y algunos comunistas van repartiendo dinero. Si puede que algún día ovulen los metrosexuales y hay quien jura que tienen amigos los comerciales, tú deja ya de huir, olvídate de ti y deja ya de hablarme de tu miedo al amor. Yo también quise un día quemarte el sujetador, pero ahora puedo ir, hay que hay sonreír. Si yo paso de mí, olvídate de ti, olvídate de ti. Hay vida sin la PlayStation, días buenas con bigote y no cierran el cielo si se empalma un sacerdote. Acojonan los payasos, tienen caspa los modernos, el tractor tuneado, los más fashions de mi pueblo. Conozco a tres actores que no se manifiestan, ni puede que les salgan almorranas a la beca. Tú deja ya de huir, olvídate de ti. Tienen cara los taxistas, internet los jubilados, pagan costo con visa muchos universitarios. Hay cobardes que me asustan, gordos que son unos bordes, machistas que disfrutan si les soplan el cogote. Si me atreví contigo a cantar una de Perales, algún día habrá un ciclista que respete las señales. Tú deja ya de huir, olvídate de ti y deja ya de hablarme de tu miedo al amor. Yo también quise un día quemarte el sujetador, pero ahora puedo ir, hay que hay sonreír. Si yo paso de mí, olvídate de ti, olvídate de ti, olvídate de ti. Si aparecen las arrugas al llegar la primavera, yo prefiero tu ternura que un pote de aloe vera. Recombustión. Un whisky por favor. Venga, vamos a tomarnos un whiskycito. Ay, ¿así? Whiskycito. Se ha ido Santi, pero sigue solo. Aquí, sí, seguimos. Como bien decía ese jingle, estás escuchando el microondas, tu radio Recombustión, aquí en el 93.9 en Murcia. En Pulsa Radio .info, si nos están escuchando online, puede ser también. Y vamos a continuar con la Wikipedia, esa sección que nos trae Verdi cada semana, en la que nos intentamos culturizar un poco con esos nombres de la actualidad. En este caso vamos a hablar de Rupert Murdoch, el australiano y magnate de el jefazo de la prensa internacional, por así decirlo, que estos últimos días se ha visto envuelto en una... ¿Dónde? Se ha visto envuelto en, se, en papel de regalo. Fango. No, se ha vuelto, se ha visto en, el hombre que está en un fango bastante espeso. Pues nada, para eso tenemos aquí a Perdi, que va a empezar ya a whiskypediarnos con su sección. Vamos, Perdi. Bueno, pues como tú has dicho, Daniel, bien has hablado y bien has comentado. Voy a hablar de Rupert Murdoch, que es ese magnate de la comunicación. Australiano, que bueno, que la lia parda. No es el del equipo A. No es. La lia parda porque van a tener que cerrar el News of the World, que es el periódico más vendido en Inglaterra, debido a un escándalo de escuchas y tal. Probablemente la gente lo habrá oído en las noticias estos días. Bueno, vamos a empezar con las cosas reales de él, esos datos que he sacado de la Wikipedia, ¿vale? Vamos para el Waterloo del siglo XXI. Keith Rupert Murdoch nació en Adelaida, Australia, en 1931, y es hijo de un magnate de la época. Cuando apenas había superado los 20 años, tiene que asumir la presidencia del holding de su padre. Se llamaba el holding News Limited, no Rumasa ni ninguna cosa de esas, un grupo de empresas que contaba con varios medios de comunicación. Desde muy joven comienza a demostrar su habilidad para ampliar el negocio heredado y consolida su imagen de empresario agresivo. Con menos de 30 años comienza a ampliar su imperio por el resto de Australia, haciéndose con varios periódicos y pequeños canales de televisión. A finales de los 60, Murdoch desembarca en el mercado británico, como Dover. No sé qué grupos habrán ido para allá. Aunque las dificultades de este país son muchas, poco a poco va consolidando su presencia. Su primer paso es la adquisición de The Sun, del periódico, en 1969, pero el paso más importante va a ser la compra en el 81 de los prestigiosos The Times y The Sunday Times y Times. No sin antes superar numerosos problemas e incrementar la nómina de sus más directos detractores. Más adelante dispondrá de News of the World, el diario más leído en la actualidad en el Reino Unido y que echa el cierre mañana por el escándalo de las escuchas. En su expansión empresarial, Murdoch da un nuevo paso cuando llega al mercado norteamericano a primeros de los 70 y se establece el tío allí en Nueva York, es el amo ya entero. De hecho, compra, también se mete en el tema editorial, los libros, y compra la News American Publishing. La industria del cine también le interesa a este hombre. Se inicia como productor con Gallipoli en 1981, que es una historia australiana, pero su interés se centra en comprar un gran estudio y especialmente sus fondos cinematográficos, sus archivos. Tras fracasar en su intento por hacerse con la Warner Bros., vuelve a intentarlo con la 20th Century Fox, que la adquiere en 1983. 20th Century Fox, la del 20, eso que se ve al principio en los cines. En 1986, el empresario pone en marcha el canal de televisión Fox Television, la Fox, que viene a codearse con las tres cadenas tradicionales norteamericanas, ABC, CBS y NBC. Además, su filial de noticias, la ultraconservadora Fox News, consigue hacer sombra a la todopoderosa CNN. Desde el 97, atención que aquí viene un chorro de datos de los chulos para que veáis la fuerza que tiene este tío. Desde el 97, Murdoch controla el 75% de los contenidos que se ven en el planeta a través de sus operadoras de cable, satélite y televisión. Controla 22 cadenas de televisión en Estados Unidos, un servicio de 24 horas de televisión por cable, la revista TV Guide, el TV Guide, no el Guide de la televisión, cuidado, el periódico The New York Post y el estudio cinematográfico, como hemos comentado antes, 20th Century Fox. Además de ser propietario del equipo de béisbol de los Ángeles Dodgers, tiene el derecho de los partidos de más de 20 equipos de béisbol y baloncesto y es propietario del Madison Square Garden. Entre otras muchas propiedades, que tiene casi 800 empresas en otros 52 ¿cómo países. ¿Cómo te puedes hacer tan rico así? Pues ir a Inglaterra y venga, voy a comprarlo todo. Está podrido de billetes. Crisis, qué crisis. Es como el disco. La aventura del magnate de la comunicación está plagada siempre de iniciativas políticas, tanto en su país como en aquellos en donde ejerce su poder a través de los medios que controla. Ha sido un ferviente republicano, ojo, republicano en el sentido americano, no imaginéis que es uno de estos de los acampados del 15M, no. Este tío es un conservador de muchísimo cuidado y ha defendido la gestión de George Bush en todas y cada una de sus polémicas, de las polémicas que rodearon su mandato. Y ahora su ojito derecho es Sarah Palin. Pues nada, hasta aquí para que conozcáis a este tío. Pero ahora viene lo bueno, ¿verdad, Daniel? Ahora viene un poco, bueno, lo que le ha pasado ¿Vas a hablarnos de por qué está tan jodido o no? ¿O sí, pasa de eso? No, sí, bueno, pues por escándalo de las escuchas, parece ser que el News of the World durante muchos años ha estado haciendo escuchas a gente, a los príncipes, a gente, veteranos de la guerra de Afganistán, a familiares de los atentados de Londres, de Al Qaeda. Y bueno, pues ha saltado todo esto y le ha explotado en la cara. No. Y ha dicho, pues cierro, si debo. Toma, ya tengo 200.000 millones de millones de dólares. Y le da igual. Pues no sé cómo lo irá al final y ni lo que pasará, pero una cosa creo que tengo clara y es que si controlas tanta prensa, joder, ¿no? La prensa se va a cuidar un poco de hablar de ti. Claro. Y otra cosa, si es tan poderoso con la prensa, vamos, los políticos le tienen que lamer el culo, cosa mala a este hombre. Imagínate. Así que, de hecho, el ejecutivo, uno de los ejecutivos que ha sido salpicado por este tema de las escuchas, hace unos años trabajaba en News of the World y ahora era asesor personal de David Cameron, del primer presidente británico. O sea que está pringado todo Cristo ahí. Total, que ahora voy a decir tres cosas, una de ellas es falsa. Quiero que vosotros, Dani y que Santi no, porque no está ya, os mojéis. Y luego que la gente también nos escriba en el Twitter o en Facebook y nos diga cuál es la falsa, ¿vale? Exacto, arroba el microonda guión bajo y en el Facebook, que es el Facebook, que nos tienes que buscar, pones el microondas y ya está. Y lo bueno, chicos, las tres cosas. La primera, aunque parezca mentira, de joven a Rupert Murdoch le llamaban Rupert el Rojo por su simpatía hacia el comunismo. Wow. Esa es la primera. ¿Verdad? Mentira. Como Jiménez Los Santos, que era rojo también. Y bueno, y Bono, tío, también era. Su familia de Opus Dei y tal. La segunda, Murdoch es el responsable último del éxito de Los Simpsons, ya que fue él quien insistió en trasladarlos al prime time para acabar batiendo al show de Bill Cosby. ¿Vale? Pero lo que no pudo hacer nada fue. Lo que no pudo evitar este hombre con Los Simpsons fue que muriera la voz de Homer, que desde entonces Los Simpsons aquí en España, por lo menos. Y la tercera, ¿vale? En España, Murdoch intentó comprar Prisa hace 7 años, pero diferencias en la forma de pago dieron al traste con la operación. O sea, vuelvo a recapitular. Las tres cosas, una de ellas es mentira. Una, de joven le llamaban Rupert el Rojo. La segunda, es el responsable del éxito de Los Simpsons. Claro, que Los Simpsons, por cierto, salen en la Fox, claro. Y la tercera, en España, Murdoch intentó comprar Prisa. ¿Es el responsable también del final de Perdidos o no? Bueno, espero que no, ¿vale? Por su bien. Bueno, chicos, que lo he dicho, que la gente puede interactuar con nosotros con... Que, por cierto, la gente está escribiendo ahora después en redes sociales, lo comentaremos. Sí, ahora todo lo que no sigáis, ¿sabes? Todo lo que vayáis escribiendo será comentado luego, más adelante, al final del programa en redes sociales. Ya sabéis, podéis participar cuando queráis, mandarnos vuestra respuesta, cuál de estas es falsa sobre Rupert Murdoch. Y nada, antes de pasar a la siguiente sección, efemérides, yo te tengo que decir, Perdi, que dime. A mí Fox era de mis productoras favoritas, no sé, me ha traído muy buenas cosas, tiene buenas series, no ahora, tiene nada. Ahora estoy con 24, sí. Perdidos, Los Simpsons. Simpson. Padre Familia. Sí, bueno, Los Simpsons también hay que decir que se meten mucho con la Fox, ¿eh? Pero bueno... Y son de la Fox. Es una cosa que es muy típica. Cuando uno tiene tanto poder, al final tiene que intentar meter un poco por ahí, como diciendo, mira, soy un tío liberal, me meto conmigo mismo. No, menos ni de economía. Venga, vamos. Bueno, venga, vamos con la siguiente sesión, chicos. Vamos a pasar a que otro. A este sí que le llamaban. Sí que le llamaban el rojo, es a Ike. Porque este está como una bomba. Pero bueno, explícalo. No, luego lo comento. Venga, vale. Mira que hoy no lo quería sacar, pero bueno. Pues nada, seguirá. Nada, pues no se saca. Sí, se saca, por si la gente no nos escucha. Nos vamos a efemérides. Vamos para allá. Los aniversarios. El microondas. Todas las noticias, curiosidades y anécdotas más recombustionantes. El microondas. Radio Recombustión. Venga, que nos ponemos ya en marcha. Vamos empezando ya con este pequeño espacio que dedicamos cada semana a recordar, pues, esas fechas tan importantes para la historia de la humanidad. Fechas que hay que ir recordando cada año porque son importantes. ¡Vamos a ponerlo en marcha! Me imagino un turco de esto dando vueltas así, dando vueltas con la falda. Rupert Murdoch. La verdad es que se nota que después de la primera hora de programa la resaca empieza a irse, sí. Y ya vamos poniéndonos calientes para la noche. La 1 y 23 de la tarde. Es sábado, hombre, es sábado, Ike, es sábado. Hoy no salgo, hoy no. Sí, eso dijiste hace 4 días seguidos. Sí, después, ¿cuántos días seguidos? Bueno, da igual. Venga, efemérides, el espacio de las fechas mágicas, los aniversarios, cumpleaños, las muertes, todo eso lo vamos a ver aquí. Y empezamos con tal día como hoy. Hoy estamos a 9 de julio. ¿Qué pasó? Me da algo. Oh, no, el director se muere. No, bueno, hay que decir que hoy es el cumpleaños. Hubiese sido el cumpleaños del ya fallecido Bon Scott, que en 1946 nació, tal día como hoy, en julio. Bon Scott. Perdi, Bon Scott, el cantante australiano de AC/DC, el primer cantante australiano que tal día como hoy pues nació para más tarde palmarla. Como todo el mundo. El primer cantante de la banda de los hermanos Young, Young, joven. Que ahora mismo solo tienen los apellidos. En realidad, Angus Young se llama Angustias Young. Angustia joven. Y que, bueno, pues se hizo popular tras su muerte. Tras un concierto de España, la banda australiana, en su regreso a Londres, pues se pegaron la fiesta padre. Y el bueno de Scott se chispó más que Andrés Pajares, por lo visto. Por lo que un colega suyo tuvo que llevarlo en coche a casa y lo dejó durmiendo ahí en el coche. Y se piró. Bueno, aquí te queda Young, ahí pone Scott. No puedo contigo. Te dejo durmiendo en el coche. ¿Qué pasó? Que no estaba durmiendo. Está ya muerto. El bueno de Scott. Al día siguiente el amigo vio que dice, ostras, voy a ir a su casa a ver cómo ha terminado este hombre. Pues ahí estaba, en el coche muerto. Y bueno, siempre se ha dicho que murió a lo Jimi Hendrix Experience, ahogándose con su propio vómito, pero esto ha sido desmentido. Mentira. Así que desde aquí, Bon Scott, esté donde esté, feliz cumpleaños. Happy birthday. Happy birthday. Venga, vamos, este momento ahí en los bares, toda la gente se agarra. Bueno, nos vamos de esta música tan rockera que nos gusta al mundo del grunge, porque hoy también es el cumpleaños de Courtney Love. Courtney Love, nacido en 1964, tiene ya sus añetes. Oye, su cumple, esta aún sigue viva. La cantante y música estadounidense Courtney Love, pero más conocida por ser la que más le tocó la pita al suicida de su esposo, Kurt Cobain. Courtney Love creo que todos la conocemos por su buen estar ante cualquier sarao. Sí, sí, sí. Y su actitud puritana, casta y recatada. Sí. Nada, desde aquí le mandamos un saludo. Seguro que nos está escuchando, vamos. Sí. Courtney, si nos está escuchando. Manda billetes. ¿Por qué no cogiste tú la pistola en vez de Kurt? No, pobrecilla. Que luego ha hecho muchas cosas buenas, hombre. Su grupo, ese Hole, no está mal del todo. Hoy es el aniversario de otra muerte muy importante. Y es que hace pues ya casi 100 años murió King C. Gillette. King C. Gillette. ¿Qué me dices? El inventor estadounidense de la maquinilla de afeitar. No me gusta, tío. No. Sí, murió. Muchos son los que cada día le agradecen a este señor su invento revolucionario, pasándose su nombre por la cara. Pero fue el que lo inventó. Hombre, claro. Ah, bueno. Gillette. Yo pensaba que era Big. Ese es el español. Ese era su hermano bastardo, sí. Y Wilkinson también, ¿no? Sí. ¿Cuántos años hace? Esta es música a afeitar ahora. Casi 100 años, ¿no? Pues sí, murió en 1932. Esto que es para pillarme, ¿no? Para no lo sé, te he preguntado. Sí, en 1932, tal día como hoy, 9 de julio, murió Gillette. A nosotros la verdad es que no nos importa mucho, siempre venimos aquí con la barba de 80 días. Yo se lo agradezco sobre todo al que inventó la máquina de pelar, porque yo ya Gillette ni la utilizo. Sí, es que... Hace cosas para mujeres Gillette, ¿no? Hace, sí, la Depilady, ¿cómo se llama? La Venus. Entonces el hombre está muerto, pero está ahí disfrutando de vez en cuando, pasándose por las ingles de las féminas. Venga, Bueno, esto es lo que ha pasado hoy. Esta semana no ha pasado así nada importante. Me acuerdo que la semana pasada tuvimos bastantes fechas. Esta semana ha sido un poco más osilla. Eso sí, el 7 de julio de 1940, hace dos días, nació nuestro queridísimo Ringo Starr, con el que nos despedimos cada al final del programa. El músico y actor británico, fue actor también, hay que decirlo, de los Beatles, el mejor Beatles de todos los tiempos. Y el mejor, digan lo que digan. ¿Sabes qué? ¿Sabéis la historia de por qué lo cogieron, no? No sé si lo ibas a decir. Cuéntanosla. Creo que cuando estaban haciendo el casting de baterías, lo cogieron porque su look pegaba con el resto. No era porque era... Sí, hombre, toca bien la batería. Ah, ya. Pero lo cogieron... Dije, oye, mira esas patillas, esa nariz. Tenían un tenían otra batería y se fue, ¿no? No lo sé exactamente. Creo que lo tiraron porque era malo o algo de eso. Es que vi una peli biográfica. Sí, que creo que ese... Bueno, ese tío tiene que pensar ahora, madre mía. Joder. ¿Por qué? Ya ves. Porque yo creo que todos sus hijos. Vida se el éxito de los Beatles, que yo no veo guapo a nadie. Si alguien veo así a George Harrison y tampoco... Porque son, tienen cara inglesa, ha ido a decir, feos, feos. Ha ido a decir casi el único que te puede partir la cara todavía. Nah, no creo que nos escuche, estará sobando. Decir que yo creo que... Tú has dicho, Perdi, que cogieron a Ringo Starr. Sí. Viendo cómo son los otros, que no son muy guapetes, sí. Creo que cogieron a este porque era más feo que cualquier otra cosa. Más que por batería ni nada, porque dicen, joder, destacar, ponemos, ¿no?, a este tío así, feillo, y parecemos nosotros aquí unos bombones y luego todas las tías se nos tiran de los pelos en los conciertos. Puede ser. Puede ser. Aunque Ringo Starr seguramente también mojaría la pita bastante. Pues seguro, sí. Hombre. Y además en aquella época que solamente había un canal y si estaban los Beatles tenías que escuchar a los Beatles. A Marge Simpson le gustaba. A Marge Simpson le gustaba muchísimo Ringo. Bien, ¿qué más ha pasado? ¿Qué pasó hace dos días? Pues nació Ringo Starr y nació Víctor Manuel, el cantautor español, el marido de Ana Belén. Así que felicidades, Víctor Manuel. ¿Y qué? ¿Te gustaría darle un saludo? Este hombre sé que te encanta. Hola, Víctor Belén y Ana Manuel. También esta semana, ya para terminar, murió Louis Armstrong, el músico de jazz estadounidense. Así que lo sentimos, Armstrong. Ya es tú, que luego encima aún le dio tiempo todavía a ganar 7 tours. Y a pisar la luna. Bien, pues con un What a Wonderful World, What a Wonderful World, que estudia filología inglesa. Nos vamos a despedir. Vamos a escuchar ahora un tema. Una versión de Coldplay. Nos despedimos, vamos a hacer una pausa. Sí. Una versión de Coldplay hecha por Dirty Heads, de la canción Viva la Vida, ya muy famosa por todos, conocida por todos. Y que le da 100 patadas a la original, ¿para qué no? Y le da 100 patadas porque a mí, de hecho, la original no me gusta demasiado, pero esta sí. Este tiene un toque de recombustión. Dirty Heads, y que cuando quieras nos la pinchas y volvemos enseguida con tus mierdas, que nos tienes que contar la segunda mierda del programa. And action. What's up? This is the Dirty Heads, and you are watching Raw Session. Exacto. I used to rule the world, seas would rise when a cave roared. Now in the morning I sleep alone, sweep the streets I used to own. Used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing, now the old king is dead, long live the king. Call. and it's time to mix poison with wine. And a serpent that slept inside a poisonous mind. And I only really cared about the noblest class. The other lower forms of life I only cared about tact. And I supported a war raging across the sea that I never really thought could backfire on me. Because I showed the other people to be free from the king. Yet I showed my own people they can do the same thing. It was the longest regime, ended with guillotine. And now my head's in the basket, I can hear him all sing. He thought he fooled the world when he ruled the world. But if you fool the world, you never rule it. Ese que suena por ahí es Perdi cantando con las manos en alto. No, no digas cómo pongo las manos. No digas cómo pongo las manos, que se ve el robalazo. Dirty Heads, esto es un directo, viva la vida, la versión de Coldplay. Y después de esto necesitamos, ¿y qué? Una mierda tuya, por favor. Pues vamos para allá. Ok. ¿Estos son? Sí, estos son las mierdas de Ike. Que es mierda. Sí, es un mierda. La mierda de que las cosas más curiosas, de dónde vienen algunas secuencias, como la ocasión la pintan calva. La ocasión la pintan calva. Una expresión que yo sinceramente no he escuchado mucho, pero se ve que sí, que tú sí que la has escuchado. Es muy popular. Es popular. Y se acaba. ¿Y qué? ¿De dónde viene esa expresión? La ocasión la pintan calva. Viene de la antigua Roma. Siempre Roma. Siempre la antigua, joder. O antigua o Grecia. O vieja. Se nota que has estudiado historia. En la antigua Roma, los romanos personificaban a la diosa Ocasión, que así se llamaba, como una mujer hermosa y con alas. Veraos que ahora viene lo bueno. Sí, estaba de pie sobre una rueda y con un cuchillo en la mano. Era hermosa y con alas, ¿verdad? Pues en su cabeza tenía una larga melena, pero solo por delante. Por detrás estaba calva perdida. ¿Sí? ¿Sí? ¿A los Santiago Segura? Sí, sí, justo igual. Se dice que una ocasión buena solo la podías tener si la diosa te venía de frente, porque la podías agarrar por los pelos, pero si ya la veías por la parte de atrás, ya no podías agarrar esa ocasión. ¡Toma ya! El significado tras un tiempo ya no tenía nada que ver con esperar a la diosa. Simplemente pues empezó a entender como algo que se logra más por suerte que por la capacidad de ir a por ella y cogerla. Qué bueno. Y de ahí vienen. ¿Y cómo es eso? ¿Una diosa con pelo por delante y calva por detrás? No lo sé, pero tan hermosa no sería. A lo punky, ¿no? Hace un poco eso, que se rapan. La diosa punky. Me ha gustado, pero es complicado. Si no tienes el Google Imágenes delante, es complicado de pillarlo entero. Pero bueno, está bien. Sí, está bien. No está mal, no está mal. Es curioso. ¿Y quién lo usa ahí? ¿Qué es eso? ¿Así? ¿Dice alguien? Yo qué sé, nuestras madres, nuestras abuelas. Aprovechate que la ocasión la pintan calva. Claro. Eso es lo típico que dice la gente. Ay, ay. Que sí, mamá, que sí. O dicen eso, dicen. Aprovechate que había una diosa egipcia que tenía por delante pelo y por detrás. No, es que si no, hacemos un casino. Has parecido humillar. Ok. Muy bien, nos vamos a escuchar esas noticias actuales, la segunda parte de Noticias Perdidas de Perdí. Vamos, Perdí. Muy bien. Noticias Perdidas. Noticias Perdidas. Noticias Perdidas. ¡Ole! ¡Que sí! ¡Estos son las Noticias Perdidas! Okay. Vamos a hacer eso en cada sección. Las Noticias Perdidas. Perdi, cuéntanos que sigue habiendo información destacada esta semana. Aparte de las noticias que acabamos de dar hace un ratito, tengo alguna más. Por ejemplo, se come el dinero al ser pillado cobrando un soborno. ¿Qué dice usted? ¿Qué me estás contando, amigo mío? Un funcionario del ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto? Te lo voy a decir ahora mismo. Un funcionario del Ministerio de Situaciones de Emergencias ruso, que existe eso, se comió 35.000 rublos en 7 billetes de 5.000 a ser sorprendido por la policía cuando cobraba un soborno. El funcionario aprovechó su posición para exigir el pago de un soborno a cambio de ocultar deficiencias en una empresa. El pasado 22 de junio descubrió fallos en el transcurso de la inspección de dos edificios y exigió el pago de 35.000 rublazos para no incluirlos en el acta. Fue detenido cuando recibía la cantidad exigida en un cuarto de baño. Se comió 7 billetes de 5.000 rublos cada uno delante de los agentes policiales. Bueno, comer billetes, la verdad es que este chico lo tenía bastante fácil, este hombre. Aunque tiene una digestión regulera, son fáciles de comer, ¿vale? Pero hay otros chorizos que lo tendrían bastante más complicado para tragarse el botín. Y si no, ya lo verás. A ver. Por ejemplo, los ladrones de cobre. A ver, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a comer 20 metros de cobre? O por ejemplo, los que han mangado el códice calistino de la iglesia esta de la catedral de Compostela. Tiene que estar bueno. Yo me imaginaba de pequeño que las páginas esas de los libros antiguos sabían como las hostias de misa. Sí. Mira que olían bien, a mí me encantaba ese olor. Y siempre pensaba lo mismo, debe saber igual. Y que eran inoloras e insípidas. El olor, ese viejo. Es verdad. Otro que también le olea. Otro que lo tendría bastante complicado para comerse lo que ha mangado, Teddy Bautista. Porque a 7 billetes les hace hueco donde sea, aunque esté recién comido. Pero 400 millones de euros no se los come ni Paquirrín recién salido de la isla de supervivientes. Amigo Teddy. Teddy Bird. Que también ahora lo tendría chungo y se pondría fino comiéndose lo que ha robado. Ha sido el de las GA, ¿eh? Ese también. Dani, no me hago yo lo que acabo de decir. ¿Ah, sí? Yo creo que no sabe quién es. ¿Sabes quién es Teddy Bautista? Es lo que pasa cuando vas a mear. Acabo de decirlo, Daniel, bien. ¿Ah, sí? ¿Lo has dicho? Sí, José. Hostia. Venga, vamos con otra noticia. Es que la próxima vez ya sé lo que voy a hacer. Va a ser ponerme un chorripié, iba a decir. Un tubito que vaya directamente. Una sonda. El chorrito a. En sonda. No me puedo despistar un momento, ¿eh? Atraca a su confesor. Atracar. Es una noticia. Un hombre asaltó con un arma de fuego al sacerdote que le iba a confesar en un templo del centro de la ciudad colombiana de Ibagué. Y Wilson Morales, un sacerdote de la Orden Salesiana, no sale de su asombro ante la situación en la que fue víctima, el hombre. El ladrón se hizo pasar por uno de los fieles que esperaban para recibir el sacramento de la confesión en la parroquia de la Virgen del Carmen, y cuando le llegó su turno, mientras los otros feligreses abandonaban el templo, amenazó con un arma de fuego al religioso y lo despojó del dinero que llevaba. El tío, muy espabilado, porque esto puede parecer un robo cutre, Dani, Ike, pero la verdad es que está muy bien pensado. Los curas durante las confesiones tienen que mantener siempre el secreto de confesión, así que nunca desvelarán el nombre de quien les robó. Madre mía. Sacerdotes del mundo, estaros atentos. Y otra cosa, ¿dónde guardan los curas las perras? También se las comen. Es que tienen bolsillos interiores. Porque calzoncillos creo que no está de moda llevar. ¿No? ¿Indirecta? No lo sé. Bueno, y vamos con la última, si os parece. Escucha, ¿has escuchado la noticia esa de uno que atracó al confesor? Sí, mea mucho. Veo mucho. Tienes incontinencia. Bueno, un hombre paga una multa 35 años tarde. ¡Wow! 35 añazos. Stanley Baker, un hombre de Michigan en Estados Unidos, envió $1 a las autoridades de la ciudad de Orlando en pago de una multa por mal estacionamiento que le fue puesta hace 35 años y medio. $1. ¿Un dólar de multa? 35 años. Hace 35 años. Que, por cierto, también he leído por ahí que ahora mismo serían 22 y pico dólares. Pero no, el hombre ha mandado $1. El hombre de 89 años realizó el pago más como algo en plan coña que porque le remordiera la conciencia. Su esposa, sin embargo, está más preocupada porque puede que lo busquen para cobrarle los intereses y nuevas multas resultantes de no cumplir con los plazos legales de cancelación. 35 años de mala conciencia por un dólar. Bueno, entonces a lo mejor era mucho. Era de Michigan. Pero bueno, chicos, esto en realidad, el hecho de que este hombre haya pagado una multa con tantísimo retraso, nos devuelve la esperanza de que gente que ha hecho barbaridades en la historia reciente acabe pagando. Y ahora os voy a dar tres personas que deberían de pagar. Tengo miedo. Por ejemplo, los guionistas de Los Serrano. Oh. No, nunca es tarde para pagar por aquel final tan simple en plan, todo ha sido un sueño. Eso sí, los chiquillos han crecido esta noche lo que deberían de haber crecido en 5 años. ¡Mal! ¡A pagar! Otro, el primer peluquero que hizo un peinado a tazón. Uf. O sea, ¿en qué pijo estaba pensando este tío cuando lo hizo la primera vez? En aquel momento era el rey y era el amo, pero ahora es el responsable de que nos avergoncemos cada vez que vemos una foto nuestra en los 90. ¡A pagar! Y por último, el primero que inventó este ritmo. Ese tío no sabe el daño que ha hecho a la música. A la cárcel, pero ya. Maldito reggaetón. Que se lleva Pitbull. Cadena perpetua. Esas eran las tres noticias que tenía para hoy. Ya. Yo me quedo con que el hombre, más que el cargo de conciencia por la multa, es decir que eres de Michigan. ¿Cómo suena Michigan, eh? Michigan. Porque Detroit. Tú puedes decir, ¿de dónde eres? Si eres de Estados Unidos, dices, pues soy de New York o, no sé, Miami. Pero Michigan. Detroit de Michigan, Michigan, creo, ¿no? Es que suena. Bueno, si lo dice este tío, no para de decirlo. ¿Cómo se llama? El de los documentales, el americano este, el gordo con la gorra. Se me ha ido. ¿Qué dices? Sí, hombre, sí, el de Bowling for Columbine, joder. Michael Moore. Es de Michigan. Creo que va a ser la palabra que más repita este fin de semana. Michigan. Ponme unos michigones. Ya mismo. Bueno. Muy bien. Esta ha sido Tengo otra curiosidad. Vale, se ha batido. La voy a decir. Qué pijo. ¿Puedo imitar luego al loco de Loca Academia de Policía? Hay un tío que acaba de ganar el campeonato mundial de comer perritos calientes. Se ha comido 62. ¿62 perritos en 10 minutos. Madre mía. Y la chica que ganó 40 perritos en el mismo tiempo. ¿Qué dices? ¿Perritos de esos que venden en Ikea? No lo sé. Por cierto, tengo una obsesión con Ikea. Sí, hoy estás que nos paras. Y no me he comprado nunca un mueble allí. A lo mejor es por eso. ¿Cómo que no? Y tu escritorio, ¿eh? Pone ahí en letras grandes Ikea. Scarfus. De hecho, antes en Rafa Pons también ha salido lo Ikea. Tres Ikeas en uno. De verdad. Nos vamos a... ¡Ikea! ¡Qué susto! Nos vamos a escuchar una canción ahora. Se titula What You Know, Tudor Cinema Club. El club de cine con dos puertas. Que lo petaron en el SOS. Estos son en el SOS. Hoy han ganado los soseros aquí por mayoría. Son 2-1. Soso. Sí. Así que vamos a poner esto. Intentar aguantar. Y a bailar, hasta chicos. Lo siguiente que nos va a traer Ike. Un top. Something new. Top 10 o top 5. Lo que queráis. Ike, pues métele ya What You Know to the Cinema Club. A bailar todo el mundo. You know, Tudo Cinema Club, un grupo que vino aquí del show. ¿De dónde son estos chicos? Irlandeses, son irlandeses. Irlandeses. Y son pelirrojos, ¿cómo? Mejor no ver los vídeos porque son muy feos. Pero mira lo bien que suena esto ahora y para bailar esta noche. Vamos con el top 10 de Ike, que hoy nos va a friquear como buenamente pueda. Y mira con qué canción. A ver. Top 10. ¿De qué puede ir mi top 10? Pues no sé. ¿De los caracolos? Claro. No, pero vamos a ver. Está relacionado con Star Wars, pero ¿qué voy a hablar de Star Wars? Joder, yo qué sé. Artículos idiotas. De Star Wars. Sí. Venga, pues. Empieza cuanto antes. Pero artículos artículo de periódico. Cállate. ¿Quién no ha querido jugar alguna vez con R2D2? Pues ahora puedes jugar a Opera R2D2, el mítico juego de sacarle los huesos al paciente. Así es, por casi 18,64 euros puedes sacarle el ojo rojo y, yo qué sé, perderlo. ¿Eso existe? Sí, sí, sí, de verdad. ¿Pero así plano, en plan operación? Sí, sí, era el juego de operación pero con R2D2. Madre mía. Ah, por cierto, lo estuve leyendo el otro día y me estaba partiendo el culo. En Latinoamérica... el nombre que le ponen a R2D2 es Arturito. No. Porque es R2D2. Entonces, y creo que C3PO era Citripio o algo de eso. Citripio. Sí, Citripio. Me gusta más, ¿eh? Es re lindo. Citripio suena a bebida refrescante. La droga. Fíjate, Arturito. Estoy pensando, George Lucas ha tenido poca visión para vender el producto. En vez de operación con R2D2, podrían haber hecho operación con la papada de George Lucas. Todos los niños sacando de ahí cualquier cosa. Otra. El 2. Number 2. ¿Alguna vez has querido construir el halcón milenario o hacerte una ciudad al más puro estilo de Star Wars? Pues solo tienes que comprar The Blueprints y por el módico precio de 389,24 euros serás capaz de estar en tu propia estrella de la muerte, como en la peli. Ya que son planos originales de las naves, bases y estaciones orbitales de Star Wars. Freak. Freak. ¿Planos solo? Sí, sí, todo planos. A esta ciudad, o sea, es que tienes ahí todo, la ciudad como está organizada en la peli. Ya pero ves. Eso sí, 389 euros. Venga, otra. ¿Quieres ir a cenar al restaurante asiático y mostrarle a la chica de tu primera cita que eres un tío molón? Compra ya los palillos sable láser y hasta los japoneses pensarán que eres un friki de los buenos. ¡Qué fuerte! Por 13,95 euros que te has gastado, no los recuperarás en tu vida, pero tendrás eso. ¿Todo esto es verdad? Sí, sí. Todo esto es cierto, ¿no? Artículos de Star Wars. Artículos, exacto, ¿no? De inutilidades. Marketing. Merchandising. Así es. Otra. ¿Esto es español-inglés? ¿Is this Spanish in English? Venga, vamos. Esa era la risa en inglés. Hacha. ¿Has pasado alguna vez una noche jugando al strip poker con tus amigas? No, ¿verdad? Pues da igual. Ahora puedes tener la baraja sexy de Star Wars con la princesa Leia y mujeres verdes semidesnudas. Madre mía. Móntate tus dobles parejas y tríos por 3,48 euros. Sale más barato que irte al puticlub. ¿Salía Jack Beans? Pero... ¿Y salía el... Java el Hat? Chihuahua. ¿Sale desnudo? Hombre, son mujeres quienes salen allí. No te va a salir Java. Java la Hat. Pero Java tiene nombre de mujer. Claro. De hecho, yo tenía una amiga que le decíamos Java. Java el Hat. La queríais un montón, parece. Venga, otra. Transporta tus pertenencias más cómodamente en la mochila de Citripio. No, a Sudamérica también. Sí, claro, claro. ¿Qué dice usted? No harás el ridículo con una mochila color dorado brillante. Y si estás en un barrio de chonis y garrulos, vamos, eres el único sitio donde no haces el ridículo. Piénsalo, en lugar de robarte 20,95 la gente de este barrio, te roba Star Wars, mucho mejor. George Lucas. George, el bueno del mierda de George. ¡Otra! ¿Te vas a casar? ¿De no. verdad? Bueno, pues hay unos gemelos monísimos con el casco de los soldados imperiales. Tu mujer agradecerá mucho salir en las fotos de la boda con su marido y sus gemelos Stormtrooper. ¿Qué fue? Lo bueno... es que va a ser lo más barato de tu boda, 4,29. ¿El home cinema de tu casa no tiene estilo? ¿Quieres que cuando lleguen invitados se sorprendan y les dé envidia tu vida? Lo segundo es imposible, pero lo primero sí. El home cinema, Arturito, no te esperes una imagen holográfica del home cinema ese, pero bueno. Lo más espectacular es que saben cómo tratarte bien y te dan un mando a distancia con la forma del halcón milenario. La broma solo cuesta 1.954 euros. ¿Proyectada por la cabecita de Arturito? Así es. ¿Conocéis la batamanta, no? Hombre, ¿cómo no? Pues eso ya no vale un duro. ¿Quién quiere manta? Creo que sé lo que vas a decir. No lo digas. No. ¿Quién quiere manta cuando puede tener la fuerza en su bata? Llega la bata fuerza Jedi. Muy útil si quieres que tu vecina, cuando vaya a pedirte aceite y te vea con eso, no vuelva nunca más. Por 62 euros tendrás tu bata fuerza Jedi. Incluye capucha, imprescindible para estar por casa. Hombre. ¿Y bolsillo? No puede fallar. Claro, hombre. Un Jedi va a ir sin bolsillo. Vea que ibas a decir algo parecido de batamanta, pero de Darth Vader. No. Darth padre. Darth Vader. Darth Batman. Soy tu padre. Another one. Venga. ¿Quieres no ser el único al que le humillan cuando sale por la calle? Cómprale el vestido de Leia para perros y que la humillación os acompañe. ¿Qué dices? Vestido de Leia para perros. Tiene huevos la cosa. Qué fuerte. 5,23 euros es lo que cuesta que tu perro no le vuelva a oler el culo a ninguno de los otros perros. Son 5,35 más las ensaimadas. 2 euros más. Y por último, el artículo que se lleva la palma, que yo me quedé flipado. Digo, cuidado, no, que puedes, puesto, no puedes, tío. Cuidado que se ha puesto la cosa seria con la música. Vamos para allá. Ahora. ¿Quieres contratar a una stripper para la despedida de soltero de tu amigo el Freak de Star Wars? Pues cómprale a la stripper también las pezoneras Yoda. Y tu amigo ya disfrutará muchísimo más con los bailes eróticos y los movimientos de los pompones de Yoda sobre los senos de esta. ¿Ah? Los pompones esos cuando bailan. Sí, sí. Con la cara de Yoda. ¿Con la cara de Yoda? Sí, sí, sí. Vamos, que ya hay que estar enfermo. Qué fuerte. ¿Y lamer la cara de Yoda? Joder, cállate, tío. Hombre, no sé. ¿Qué es lo que se hace? Tienes una mente buena. Oh, ¿una mente? Tú me lo estás poniendo aquí a huevo. Me estás poniendo unos pezones con la cara de Yoda. Pero, joder, nadie lame pezoneras. ¿Qué quieres que piense? Por favor. Pues ya está, muchachos. Top 10. Top 10, top de Star Wars. No, la semana que viene tendrás más top. Pues lo miraré, lo miraré. La semana que viene que nos vamos ya. La semana que viene, nos vamos hasta septiembre. Nos vamos, la semana que viene es el último programa, número 24, final de temporada. En septiembre empezamos con la segunda y vamos a empezar por todo lo alto. Ya veréis, ya daremos más información. Ike, méteme las redes sociales. Venga, vamos para allá. Venga. Redes sociales, repaso a la actualidad twittera, facebookera y de todo lo que nos mandéis. Vamos, hay que mencionar a nuestro amigo matemático Pocho, que nos ha comentado otras noticias curiosas para el Meándose Fuera de y leyes no la guardamos. Absurdas. Como por ejemplo nos dice que en el estado de Indiana el valor de pi es 4 y no 3,1415, bla bla bla. Es matemático Pocho, así que algo sabrá. En Indiana el valor de pi es 4. O sea, le dio por redondear. ¿En Indiana el valor de una meada es 4? ¿El valor de pi? Por favor. No, no. También dice que en Rhode Island, cualquier matrimonio en el que. Para cualquier matrimonio en el cuando una de las partes sea idiota o lunática, se considera luna. Bueno, sea lo que diga. Nos ha puesto cualquier matrimonio en el que una de las partes sea idiota o lunática, se considera nulo. A lo mejor se lo he inventado. No voy a ir a Rhode Island a probarlo. No, pero la verdad es que. Muchas gracias, muchas gracias a Matemático Pocho. Muchas gracias a Carlos Lopesino, Matemático Pocho. Ali Oli nos dice que, por favor, que algún murciano que sepa hablar castellano se ponga a escuchar el microondas y se lo vaya traduciendo. Tenemos que decirte, Alioli, que sí, hablamos fatal. Aunque uno es el más murciano de todos. El resto venimos de distintas partes de Mordor. Solo hay un murciano y no ni de Murcia. Solo hay un murciano, pero hablamos mal todos. ¿Eh? Sí. Un beso, Alioli, para ti. Ali Boniati, Bonica. ¿Qué más? Ah, el gato que está. El gato que está, mi amigo el gato. Que me ha hecho mucha gracia, nos ha dicho esta mañana que una vez salió en nuestro programa y nos pregunta si puede ponerlo en su currículum. Gracias. Ya le he dicho yo que sí, ya le he dicho yo que sí, pero que nos pague. Mucho con mensajes subliminales. Con mensajes subliminales, páganos. Los royalties. Puede, puede. Y de hecho puede poner referencias y todo. Porque la gente puede seguir escribiéndonos en Twitter. Ah, por cierto, voy a decir una cosa, ya que creo que hemos acabado con las menciones. Ayer con Facebook le cerraron, hace un par de días o tres, le cerraron a Love of Lesbian, le cerraron la página, porque pensaban que contenía, el grupo catalán Love of Lesbian, que contenía contenido porno. Y era mentira, al final se lo han tenido que devolver por la presión de la gente. Todo una noticia de Facebook. Uh-huh. Tengo que mencionar también a Ciciro1, ¿sí? Que nos ha mandado un privado, así que si lo digo en la radio ya no está en privado. Y pone, es hora que mencionéis a vuestros seguidores. Yo, por ejemplo, el primero. ¿Cómo se llama? Ciciro con Z, el segundo Ci. Pensaba que era Ciciño. Ciciño. El nuevo Pelé. Ciciro 1. Bueno, yo tengo unos cuantos tweets. Porque hoy vamos a rendir homenaje a otros cuantos tuiteros de estos que son Tweet Star, máquinas, escribiendo. Porque son tres tuiteros que llevan el humor negro por bandera, ¿eh? Y es que a nosotros, chicos, el humor negro nos encanta. Por eso tenemos tantas esperanzas puestas en la nueva camada de Will Smith. Todos sus hijos son negros. Por ejemplo, uno, 200 bares, un crack. Tres tuits de este hombre. Uno, la sinceridad ha arruinado más vidas que las drogas. Piénsalo bien. Es verdad, tío, la sinceridad ha arruinado muchas más vidas que las drogas y la gente no se va quejando porque el otro sea sincero y sí, sí, de drogas. Otro, quitar toda la ropa de encima de la silla y encontrarte a Stephen Hawking. Y por último, me pasó. Con esas tetas tendría que ser ciego para poder escucharte. Sí, está bastante bien. Bueno, si las tetas tienen el bichito este de la cara de Yoda, otro, el doble de cabezas. Otro crack, la libretilla. Microsoft ha comprado Skype por casi 6.000 millones de euros. Qué imbéciles, si se puede descargar gratuitamente. Otro, latinos que llaman al 1004. Latinos que llaman al 1004 cuando añoran su tierra. Hijo de puta. Y por último, las lectoras de las revistas femeninas españolas han seleccionado el coche del año 2011. ¡El azul! Y otro crack, Poroshenko, nos vamos ya. Si la copa vale más de 12 euros, es un puticlub, aunque ellas no lo sepan. Y otro, el optimismo consiste en comprarte una caja de 12 condones. Y por último, chicos, para despedirnos uno así un poco ácido, para defenderse de los abusos de los curas en... No, joder, macho, estoy tibio. Te estás quemando. Para defenderse de los abusos de los curas, ahora los niños van a Karate Kesis. Ya está. Me ha gustado. Madre mía. Bori Krushenko. ¿Puedo decir yo unos cuantos? Sí. Dilo, que Berni nos tiene que decir ya la respuesta a lo de Rupert Murdoch. Arroba Don Desierto, voy a ver las noticias de Antena 3, a ver si confirman que hace calor en España. Todas las noticias hablan de lo mismo. Todo, es asqueroso. Sí, ya lo sabemos. El gato mira raro, el otro gato del Twitter. Sí, mucho paquetorro tiene el piqué y se folla la tía esa y es guapo y está podrido de pasta, pero sus tweets son una mierda. Mok, mok. Y venga, el último, Cody-Jarrett, he intentado hacer la O con un canuto y he empezado a arder todo. Bueno, venga, vamos con la respuesta. Sí, voy a recordar, hemos estado hablando de Rupert Murdoch, el magnate empresario y propietario de la mayoría de periódicos. Sí, 75% de todo lo que está viendo en la tele. Se ha visto en un turbio asunto ahora, legal. Y Perdi nos hacía una pregunta que va a repetir ahora mismo. Decía tres afirmaciones y una de ellas era falsa. Las tres eran que de joven le llamaban Rupert el Rojo por su simpatía hacia el comunismo. La segunda era que es el responsable último del éxito de los Simpsons. Y por último, que intentó comprar Prisa. La que es más mentira que petete es que intentó comprar Prisa. Eso intentó es mentira. Comprar Prisa. De entonces, joven le llamaban el Rojo. ¿Sí? ¿Y por qué lo de los Simpsons? Porque él apostó fuerte para que los Simpsons fueran colocados en un mejor horario. Y bueno, el show de Bill Cosby, aquello era la leche en aquel momento, pero se lo consiguió comer. Uh-huh. Se fue por él. Esto no le fue mal al que doblaba a Bill Cosby, porque pasó de doblar a Bill Cosby a doblar a Homer. Eso lo sabéis, ¿no? Que era la misma voz. Ah, era la con misma. Daba y el rookie. Venga, empezamos a irnos. Y que mete el jingle, que nos despedimos. ¡Vamos! Venga. Microondas, tu radio recombustión. Venga, que esto se nos ha acabado ya. 2 horas que hemos estado aquí, bastante a gusto. Esperamos que os haya gustado, que cojáis el coche si no estáis ya en el coche, dirección a la playa, pues un baño, que esta noche salgáis, lo paséis muy bien. Nosotros nos despedimos ya, el 23, programa número 23. La semana que viene, el 24, hacemos el parón y nos vamos a la segunda temporada ya en septiembre. Volveremos en septiembre. Vamos a darle vueltas al coco para traer todas las noticias chorras que podamos. Todo cierto, porque todo lo que se dice aquí es cierto, ¿eh? Sí. Todo. Y nada, mandar un saludo a Santi, si nos está escuchando ahora, que irá en coche. Sí, probablemente. La semana que viene lo tenemos aquí con Masa y Tormenta. Seguiremos con las noticias perdidas, Perdi. Sí, señor, traeré noticias y traeré... Probablemente traiga hasta una sección nueva para acabar. Claro, hay que traer cosas nuevas. ¿Y qué? Dígame, que me voy. Te vas vamos ya. Y yo estoy cansado ya de vosotros, coño. Yo también, sí, pero ahora bien que te vas a chispar con nosotros. No, hoy no. Hoy la verdad es que descanso. Porque, ¿y qué hiciste hace 2 días? Rápido. Amanecí durmiendo en la orilla de la playa en Calblanca. Ay, por eso decíamos antes. En calzoncillo. Y eso es así. Por eso decía antes lo que estaba rojo. Exacto. Buena fiesta que se pegó. Vamos a sacar al muerto. Vamos a empezar ya. Right. Hemos dicho antes que hace 2 días fue el cumpleaños de Ringo Starr. que nos escuche con asiduidad. No me sale. Asiduidad. Asiduidad, ¿qué dice? ¿Qué dice usted? Así no es. Así es eso. Que nos escucha normalmente, sabrá que ponemos a Ringo Starr siempre al final del programa. Suele cantar Santi. Esta vez no puede ser así. Vamos a intentar cantar nosotros. Hace dos días fue el cumpleaños de Ringo Starr. Le vamos a seguir felicitando como hacemos cada semana con esta canción al final, que es suya. ¡Vamos! Gracias a todo el mundo del sótano. Nos vemos la semana que viene. No os lo perdáis en microondas. Sí, pero... Radio, fíjate, con FM. Sí. Microondas, DJ. ¿Qué sentiste, qué? Recombustión en mí. Pero si canta bien. ¡Vamos para allá! Tenemos una web. Microondas.net. Y un Twitter. Microondas, guión bajo. Microondas, fíjate. También tenemos a Felipe el Cista. Recombustión ate. Volverá, así que... ¿Con Felipe? ¿Con Felipe el Triste la semana que viene? Jamás. Felipe, Felipe, Felipe vendrá. ¡Hasta luego! ¡Ay, ay, vamos! Nos vamos ya la semana que viene. Nos despedimos. El programa número 24 ya. Terminamos la temporada. Ha sido un placer estar aquí. ¡Sigue cantando, Ike! ¡Ay, radio, prr, fíjate! ¡NFM! Microondas en pulsa. Pulsa radio. ¿Sabe Dios? ¿Qué sabe Dios? Recombustionate. Vale, venga, que nos vamos. Un besito a todos. Y como no, un besito a la Mari. Como siempre. Un besito a la Mari. Álvaro, por tu cumpleaños ayer. ¡Vamos! El microondas. Tu radio recombustión.